生存戦略しましょうか。 よー、 gente, esto es Persona Sekai, Miso Venga, un programa donde boludeamos y nos quedamos sin memoria. Wow, vos sos el que tiene que editar esto, así que no digas nada. Entonces no digas nada. A vos, vos dijiste que se convirtió en el otro bug en la edición con y los sí, bugs. Pero bueno, con los bugs. O sea, bueno, yo no dije nada. No, bueno, dije nada del sí, programa. Sí, lo dijiste. A la gente le gusta el programa como es. O no le queda de otra y escucharlo es lo que hay. Bueno. La semana pasada nos salimos por problemas de mi máquina. Ajenos a la... A la comprensión humana, porque esta máquina como que ya me tiene muy podrido. Sí. Buah. Quizás, no sé si eso te iba a pagar una computadora entera, pero quizás el disco rígido nuevo que sí tenía que comprar. Por ahora eso me da felicidad. Después veremos. Sí, la felicidad que te quita la, cada bug de la computadora. Ah, no, sí, eso sí. Eso sí, pero después veremos. A todo esto, aparte de buscar el disco rígido, estuve así mirando y me encontré con... Digo, bueno, vamos a empezar a ver qué le puedo poner a la máquina. Sí. Y empiezo así, digo, bueno, vamos a empezar por la parte más básica. Porque la máquina me, ¿cómo se llama? Tiene que tener disco rígido y todo lo que vos quieras. Y tiene que tener placa video y todo lo que vos quieras. Pero las máquinas funcionan con electricidad y una fuente le voy a tener que comprar. No me va a quedar de otra. Y agarro y digo, bueno, a ver, fuente de 1000 watts. Vamos a revisar. ¿De 1000? Sí, esto usa de 1000. Digo, fuente de 1000 watts, vamos a revisar, a ver, a ver, voy bajando, 800 mangos, 900 mangos. Lo que pasa es que es uno de 1000 watts para tus 400, para tus 5 discos rígidos, comprate un disco rígido de 2 TB y ya fue. Pará, 200, 400, no sé qué, 1200, 1800, 2500, de la puta que te reparió. Y ahí cerré la página y dije, bueno, a las 4 de la mañana dije, muy tarde, ¿cuándo está haciendo esto? Hay que dormir. Ahí me entró sueño de golpe y de hay que dormir. Bueno, esto es Persona No Se Cae. Un promo técnico. Mi Soenga programa 50. Edición 260. Ahí, ya termina. Ya termina la temporada. Dos programitas más. Dos programitas más y cambiamos de temporada. Sí. Un podcast podcástico. Un enorme podcast. ¡Deja de joder! ¡Hay dos de esos! Ah, no, esa es la mitad. Esa es la mitad. Esa está en la mitad, sí. Bueno, no vamos a hablar de eso. No. Pues deberíamos, deberíamos, pero no vamos a hablar de eso. Si querés puedes poder subir el volumen nomás, como para que recuerden el OVA, el OVA porno que en teoría se acerca. Bueno, con el ruido blanco de fondo, veníamos diciendo faltan dos programas y terminó la temporada. Y daría inicio a la sexta temporada, que como ya dijimos, yo ya le dije a Pyro, también es bastante cae para título muy, pero muy beta, pero eso no se cae F. Bueno, vamos a sacar esto porque distrae. A vos te distrae, a mí no me distrae. No, el audio. No, el coso lo vamos a dejar. A ver. No, el audio no me distrae. A ver. Bueno. Además estaba ocupado, era gracioso. Si la gente escuchaba de fondo y se reía. Sí. A ver, qué bueno. Un saludo a nuestros sponsors, que son dos. Que son puro cómic, que están entre. No, siento que ahora son dos. Y Séptimo Arte, que está entre febrero al 1951. Saludos a la representante de uno, que aparentemente está en medio de una marcha. Sí, en esa marcha pro gobierno, que gracias a Pyro, si no lo hubiera votado. Lo que hay. Para los que le jode su, para los que joden el 15% de impuesta en los pedidos de internet, vengan a quejarse con Pyro. Dale, vengan. a ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Nuestros medios de comunicación. Medios de comunicación, sí. Son sí. personasecae@gmail.com, que es nuestro correo oficial en Gmail. También, también pueden hacerlo a través de. ¿Qué pasó? Dale. ¿Ah? Decilo. Ah, a través yo estoy de... viendo eso. ¿Estás viendo? A través de personasecae@gmail.com, que es nuestro correo directo. O también pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasecae. O en nuestra cuenta de G+. Sí. De Persona Se Cae. También puede ser hasta Twitter, ya lo mencionaste. Sí, sí. Sí, bueno. Viste, te distrae, te distrae. Lo miro, no cuando... No cuando bueno. A ver, ¿qué más, qué más? A ver, tu sesión podcast de la semana. que tenemos. Salió el programa aniversario de Leviathan. Ya está disponible para que se lo descarguen. Tenemos también lo que sería un nuevo programa del Poyaqué. Hay una nueva edición del programa del Angel. Sí. Que en esta edición van a hablar de Sword Art Online. Porque sí. ¿Le gusta Angel o va a decir que, mirá, que Evangelion es mejor? Y él siempre va a decir que Evangelion es mejor. Pero aparentemente, por lo que sé, creo que le gusta. Pero no te lo puedo asegurar. Después a ver qué otra cosa más. Esta semana no pudimos grabar el podcast Mutante. Porque como que la cosa andaba muy mal. Y Río desapareció misteriosamente y todavía no sé si volvió o no sé qué onda. Así que en un toque nos quedamos con Río G y el Core hablando del pedo, pero no grabamos nada. ¿Qué más? Aikira andaba medio enferma, pero ya se recuperó. Bondades de la vida han hecho que me llegara mi libro de Ready Player One por fin. El cual pedí el primero de junio. Y recién ahora me llegó. ¿Cómo supuestamente tenía que llegar? Y más o menos siguiendo la línea de lo que del envío de eBay. El primero de julio. Un mes. Se retrasó 2 meses. Nada más. No, yo calculo que llegó ese mes. O llegó antes. Y estuvo durmiendo en la aduana hasta que juntó polvo y me lo mandaron. Me refiero al envío, ¿no? Entonces se retrasó. Y también me llegó mi nueva caja de Hobbylink. ¿Sí? Con mis boludeces en ultra rebaja. Que adentro también venía una bolsita de papitas sabor Matsutake. Estaban buenas. Las snacks eran gratis. Sí, las pedía. Sí, eran gratis. A ver, ¿qué otra cosa más? Que son, tienen duración como para un año. Sí, no, que si no... creo que vencían el mes que viene. Qué suerte, ¿eh? Sí. Qué suerte. Todavía eran comestibles. También me llegó mi juego de cosas. Mi juego de Uncharted. Mis libros de Tulobru. Pero eso es otro tema. Muchos dicen que me estoy pasando con la compra extranjera. No me Yo digas. Digo que no. Bueno, cuando veas lo que consumís. Ah, sí. Y después tu proyecto de compu nueva. Iba a quedar. A ver qué otra verdura más les puedo comentar. Ah, acordate que tengo el paquete este que en la aduana que no sé qué carajo es. cuando uno empieza a pedir cosas y le llegan, tenés un paquete que ir a buscar a... Vos no sabés qué. Yo tengo la teoría que puede ser dos cosas. Todavía no sé cuál de lado. Una es muy cara y la otra no tanto. Tengo que ver cuál es. ¿Qué otra noticia más? Bueno, saludos y cosas vamos a tener después en sacada de culo. Sí. Y no sé, Alche. A vos ver. Te estuvieron pasando cosas extrañas. No, yo estuve muy ocupado con la facultad. Con cada trabajo práctico pelotudo que me rompía las pelotas. Y a ver, déjame ver. Ay, entre la duda mi pierna todavía no sana. Pero ya no, camino. Pero ya se para. Ya camino. Sí, que no es tan. El niño ya no gatea. Pero déjame ver. A ver si tengo algo para contarles. Vi el primer capítulo de Bimbo Gamiga. Una feliz parodia. Parodia. Estaba buena idea. Tengo que seguir viéndola. Sí, sí. Y nada, no, pero. Esperando a octubre, conté hasta ahora sobre los estrenos que supuestamente están planeados. Por ahora van 39. Sí. Vamos a estar muy, muy ocupados. Pero otra vez se fueron más, fueron 48. Por sí, ahora pero, y faltan 2 semanas. Y pero este año como que se repartió mucho y lo último de octubre siempre sale en las últimas semanas, así que... a ver, ¿qué más? No, yo por ahora nada más. ¿Vos? Nada. Nada más. Capaz que tenemos alguna otra volver en el pro, pero por ahora vamos a arrancar tranquilo. Dale. Dale. Vamos con un tema. Mandamos un tema. Gundam Style. Be strong into my mess. Don't look back. Yeah.

manga, rock, pero mucho rock, y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast RLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo, solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. La Noja, la novela. La Noja, la novela. Uy, qué, novela. Qué novelón. Noja Sánchez. Qué novelón. Noja Sánchez. En el pueblito. Qué novelón. Y Fe y Fate de la ¿cómo es? Aurora de la verga. Fate de la Fate de la garcha. Oh, el otro día encontré de la cruz. ¿Viste el videote que subí a G Plus del no, no, no, del empezá, barniche hecho? Empezá. Este se distrae con cualquier cosa. Se distrae demasiado. Bienvenido, gente, esto de Persona Se Cae. Sección de cine. Mágico cine. Misoindesco cine. Con Alche que se distrae fácilmente. Sí. Vos sos el que empieza. Uy, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira lo que dicen tal cosa. No le estás haciendo bien a mi síndrome de falta de atención. Que soy un psicólogo no existe, pero está presente. ¿Sigue yendo al psicólogo? No, vamos a pensar. Somos solo una vez. Dale, empezá. En realidad sí, porque hablo con Río y hablo con Core. Antes que te arresten y vengan lo de la FIP, vengan todos juntos. Ah, sí, van a cruzar por esa ventana. Sí, van a cruzar por esa ventana, dale. Se van a encontrar con la reja. A ver. Alche, que no me deja progresar la vida. Sí. A ver, bueno, a ver. Esta semana en la sección de cine loco de Persona Se Cae, les traigo otra película de superacción adrenalínica. Como Alche, que no me deja hablar al pedo. Esta semana tenemos entre nosotros Get the Gringo. El cual, vamos a decir que se lo recontrapasaron por la verga mal. Y fue traducido como Vacaciones Explosivas. ¿Eh? Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí, había visto el póster de esto. Sí, sí. Posta, cambien la medicación de esta gente con urgencia, pues. Porque es encima que es de gringo, nada. Nada que ver, pero lejos. A ver. Pero no es el momento de aplicar la violencia como correctivo a estos imbéciles. En este programa no vamos a hablar de eso. No, bueno, ahora, como les decía sobre esta película de violencia, no, aposta. Bueno, vamos a empezar con la trama y después le voy a comentar lo que sigue. En esta película tenemos como prota a otro ente desconocido de la mala vida yankee, el cual simplemente conoceremos a grandes rasgos como tú, el infeliz. Puto, el conductor, o como prefieren llamarlo muchos, el gringo. Interpretado por Mel Gibson. Este sujeto es obviamente una persona que no ha vivido por el lado derecho de la ley. Y. ¿Cómo decir? Y no pretende hacerlo, o nunca. Pero tal vez tenga que tomar unas vacaciones por un ratito. La película nos pone muy claro lo que está pasando desde el principio, no con explicaciones detalladas, pero con imágenes muy concisas. A toda velocidad por el desierto, dos hombres enmascarados escapan de la ley hacia la frontera, en lo cual podría parecerse la escena final de Thelma y Louise. Disculpen si les cagué la película, pero tiene como 20 años la película. Bueno, pero eso puede decir que lo que se venga posiblemente no sea un final feliz. En su proyecto de cacharro muy molido a tiros, o sea, de baja calidad, pero voy a decir que se la viene bancando lindo el autito, Tenemos algunos bolsos con mucho dinero, obviamente que no es de ellos. En una maniobra muy sacada, con, o sea, como solamente una persona desesperada sponsorea, el rata de nuestro protagonista estrella el auto contra la saladita muralla de la frontera de México, atravesándola como si fuera de manteca. Pero voy a decir que no quedó muy bien parado. Mientras que algunos oficiales discuten leyes y corrupción con otros, tenemos que a nuestro prota, dada su ausencia de papeles y su renuencia a responder preguntas, es gentilmente trasladado a la penitenciaría mexicana más cercana. Un lugarcito cálido y acogedor para toda la familia, donde los criminales pueden ir y venir a su antojo, comprar coca, Coca-Cola también, o usar bata, y hasta trabajar y hacer manualidades. Un lugarcito donde la música suena fuerte a todas horas y la sanidad, por supuesto, es de primer nivel. Un hermoso agujerito del infierno llamado El Pueblito. El Pueblito. Una cárcel bien jodida donde aprender es la clave para sobrevivir. En este ámbito, el cual el prota parece conocer muy bien, lo veremos haciendo todo tipo de jugadas para adaptarse a su nueva situación y mantenerse entero hasta el final del día. Detrás de esto tenemos a un agente fronterizo llamado Bill, interpretado por Dean Norris, quien por supuesto le jode mucho no saber quién es el gringo, pero más aún le jode saber que robó a alguien y no tener una tajada de lo que robó. Dentro del penal también notaremos la presión de los guardias de seguridad y los reclusos, pero como todo monstruo tiene una cabeza, pronto conoceremos a Yavi, interpretado por Daniel Jiménez Chaco, un narco de alta gama quien prácticamente es el dueño del penal y... y un hueso duro de roer, el cual sus vicios puede decir que le han costado muy caro y ya anda necesitando más de un repuesto para seguir funcionando. Por supuesto que no todo es tan oscuro en la vida de nuestro prota, porque muy pronto conocerá a un joven de 10 años, que simplemente lo conoceremos como el joven de 10 años, interpretado por Kevin Hernández. ¿Cómo? ¿Pero no está en una cárcel? Está en una cárcel, pero el pueblito es muy interesante. Es muy, muy interesante que el tipo, el pendejo es residente del pueblito. Uh-huh. Con deseos de venganza bien merecidos. Y por qué no a su madre, Dolores, interpretada por Dolores Heredia, la cual sí está, o sea, sí está bien movible y para el crimen. Pero... quedan muchas preguntas por responder en esta historia, como ¿dónde está el dinero que nuestro prota se robó? ¿Y a quién se lo robó? ¿Cómo son las internas del penal? ¿Y cómo sobrevivir en medio de matones, narcos, asesinos? Y en caso de que logre escapar, ¿a quién irá a buscar primero? Una cinta que no se molesta en medir palabras o buscar justicia, solamente en sobrevivir y limpiar cabos sueltos. Pero vamos a empezar el análisis de esta movie de la semana. Llevándonos por el lado de la música de la película, creo que habría que darle un premio de entrada. Esta película está cagada de música, a niveles poco vistos. Creo que puede competir tranquilamente con un musical y le gana. Toda la película está cargada de música que va desde mariachi, pasando por cumbia, un par de tonaditas rockeras por ahí, y acompañamiento que no para nunca. Al margen de todo eso, lo que sea incidental, dígase radio, arma o efecto extraño, está muy claro y muy bien ubicado. Pero acá el problema salta con dos factores bien marcados. El primero es que la película no tiene un nivel claro de audio base, lo cual mundanamente significa que los pilares de audio de esta cosa saltan de 2, cuando la gente habla, o cuando no pasa nada, y que repentinamente están en 14 y te dejan sordo. O sea, es como, che, pasa algo, está todo re bien y ¡vamos todos! Pero constantemente. Otro punto en contra es que, o sea, que le podemos sumar a esto, es que las voces le pasa lo mismo que le pasa al audio base, o peor. En la mayoría de los casos no entendés un carajo de lo que están diciendo los protagonistas. Si hablan un poquito más despacio de lo acostumbrado. Y eso y todo de que están hablando en español. O sea, eso y todo de que están hablando en español. ¿Mel Gibson también? Habla un poco. ¿Un poco? Sí, habla un poco. Se defiende, vamos a decir que... Habla en inglés, por lo general. Sí, por lo general habla en inglés. Y seguro que el niñito de la prisión habla en inglés. Sí, también. 10 años y ya habla perfecto inglés. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Voy a decir que... O sea, si estuvieran hablando en una lengua extraña que no se les entendiera, vos decís, bueno, zafa, pero... Están hablando en español. Pensé que ibas a decir mexicano. De y no se les entiende, boludo. Hablan tan despacio que no se les entiende. A no ser que puteen, no se les entiende. Bueno, esto por lo general no afecta a Mel, pero al resto casi siempre. Casi siempre tiene el mismo problema de que no se les entiende. A nivel actoral la cosa está bastante simpática. Voy a decir que el niño Gibson hace un papel creíble. Como criminal hijo de remil puta que se la sabe toda y no pretende ocultar su calidad o le jode lo que ha estado haciendo toda su vida y quiere cambiar o está buscando una salida espiritual. No, el tipo es una mierda, ha sido toda su vida una mierda, no pretende ser otra cosa que una mierda y la tiene re clara siendo una mierda. Es casi como si no estuviera actuando. A ver, además de todo eso tenemos al chico Kevin Hernández, que hace un muy buen soporte durante toda la película. Se la banca bastante. Y en el caso del villano de turno, voy a decir que no resalta demasiado, pero dentro de todo está bien. El resto del elenco son solamente extras. Tal vez de vez en cuando alguno por ahí por separado tenga su momentito más rescatable que los demás, pero es solamente un momentito y nada más. Sí. O sea, son meramente fondo del pueblito, ninguna otra cosa. Muchos en pueblito. ¿Eh? Son muchos en pueblito. Son como 300 personas. Muchísima gente. Tuvieron que llamar a familia del cast para rellenar el pueblito. Pues son muchos, ¿no? Y esta es posta, tuvieron que llamar a gente para rellenar el pueblito. A nivel gráfico. Voy a decir que. Tiro otro punto a favor. La película tiene una excelente fotografía que nos muestra muy eficientemente lo jodido que está nuestro prota. Nos retrata con facilidad lo hostil el lugarcito en el cual cayó, lo fácil que es que le meten, o sea, que lo maten sin hacer nada simplemente por estar ahí parado y por simple diversión. No le voy a contar el error del principio de la película. Cuando están yendo para el muro de la frontera de México. A pesar de que sea muy evidente, a pesar de que sea muy marcado, a pesar de que sea muy claro el error. Sí. No se lo voy a contar. Porque no da. O sea, es un erroroso, es un error tremendo. Es como la camioneta que pasa por el fondo en la película Gladiador. Una cosa así, es muy parecida a la referencia. Es un pedazo de error, pero no hace la cosa. No le voy a sacar punto por esto. Lo van a ver facilísimo. No se gasten por eso, no se compliquen la vida. A nivel de iluminación, la movie está muy bien también. Quizás la luz y la sombra no son un medio, o sea, para servir de ayuda dramática. Pero está todo muy bien iluminado. Y la cámara acompaña siempre, tiene un excelente traveling, tiene muy buenas tomas. También voy a recalcar que la película tiene bastantes balaceras. Tiene bastantes balaceras. Y todas son muy para verse y muy para recordarse. Porque si querían ver a gente morir en balacera, acá van a ver gente morir. Y van a morir re mal. A ver. Bueno, a cuestión de historia. Esto ya se hizo antes. No recuerdo ahora la película, pero la idea básica ya se grabó un par de veces. Igual yo esto no le vi el cartel de esto es una película original por ningún lado. O sea, esto no tiene el cartel de esto, nunca se había visto por ninguna parte. Si lo tenía, creo que lo cagaron a balazo en los primeros minutos de la película. Pero no da, o sea. A ver, la realidad de esto es que el trasfondo de la historia nunca te lo cuentan en favor de desarrollar esta nueva trama, la cual voy a decir que sí fue un buen trato. No te dicen un montón de cosas, pero te justifican bien la historia que está pasando ahora. No es la gran... Le vale verga. Sí, le vale verga la historia. No es la gran historia y es increíblemente predecible, pero se defiende bien con lo que tiene. Eso sí, tiene algunos detalles que sí se exceden la credibilidad del espectador, como el hecho de que el prota, o sea, parece controlar la vista general de la gente y las envía hacia donde él quiere. O sea, en un principio solamente se te hace re... es raro y es re psicótico que se meta en un lugar, o sea, impunemente, y mate o haga lo que tenga que hacer y nadie se dé cuenta. Pero conforme la película va avanzando, la cosa se pone peor. Y llega un punto en donde está rodeado de 100 personas en un espacio cerrado y nadie lo ve. O sea, como que se pone muy... juega mucho con eso de forzar. A ver, también tiene toques... así, tiene sus toques de genialidad excesiva, salida de ninguna parte, como lo del paraguas que ya se fue a la mierda. Cuando hizo lo del paraguas se fue al carajo. ¿Cómo habrá en Lincoln Cazador de Vampiros? No, acá tiene una escenita como... ¿cómo te puedo decir? No como si fuera Ocean Eleven, pero una cosa así, ¿verdad? Mezcla Ocean Eleven con 007. Una boluda así que vos la ves demasiado pro, muy simulado, y vos la ves demasiado pro, como, ¿de dónde sacó este tipo la cabeza para hacer eso? Habiendo sido criado como se crió. O sea, como que no se la crees. Es como demasiado pro para este mundo. Y ese momento torna el personaje demasiado aburrido. Porque igual el tipo lo ves demasiado pro. A ver. La actuación del malo de turno me gustó, pero el hecho de que me recordara un poco a Franchella de joven le restó punto en mi caso. O sea, me costó ver a este tipo como el malo. Sé que Franchella hace papeles dramáticos donde es recontra jodido y todo lo que ustedes quieran. Sí. Pero acá como que me costó verlo como el malo un poco. Y voy a decir, pues, malo. Creo que en esta película no hay ni un solo bueno en la película. Como no era Franchella. ¿Eh? Como no era Franchella. O sea, no hay... ni un solo bueno en la película. Ni uno solo. Nenito. No. Uy, te dicen que lo matan. No, pero te va a gustar. A ver, el final es como perfecto conforme a lo... Se pasó un fanático de que las películas maten a los niños. Sí. O que maten a los niños. Que maten a los niños. Maten a los niños. A ver. El final de la película, como dije, es perfecto conforme a lo que venía pasando y queda bien. Y otro punto más para rescatarle es que no tuvieron problemas para para joder a todo lo censurable que podían tener. Durante toda la movie tenemos gente cogiendo, drogándose a dos manos, en las balaceras muere gente a patada, quedan re mal, matan niños, mujeres, sin ningún tipo de drama, tenés tortura. Faltó que fusilaran un par de jubilados y ya se hubiera vuelto. Que hubiera aparecido así una cabeza de cabra. Los matamos en honor a Pam. Así una cosa así, esto se volvió una película de Disney. Bueno. A ver, el director de la película, o la masacre, como le quieres decir, es Adrián Grunberg. Y esta es su primera película como director. Sin embargo, el tipo es más conocido como co-director o asistente de dirección. Y participó en trabajos como Traffic, Amores Perros, La Leyenda del Zorro o Apocalipto, si quieres, entre muchos otros de sus trabajitos. La Leyenda del Zorro. Y Apocalipto, venga. Faltaba como otra cosa fruta más en el medio de todo eso. En el medio de todo eso. A ver. El resultado. Los pitufos, sí. La que dijera eso nomás. ¿Cómo se llama? La película de Flup, la del perro que juega básquet. pero ese es. Body Superstar. Sí. El resultado de la película, quiero decir que me gustó mucho. O sea, para una película de cine, le va bien. Creo que la. Así, para ir a verla al cine. Ya la proyección en DVD creo que mataría un poco de la gracia de ver esto. Pero también es muy una opción muy es simpática. Es gracioso, así como en Kill Bill, cuando matan a alguien y ves que le sale chorro de sangre y te cagas de risa, ¿no? No es Tarantino esto. Pero te divertís. Pero mucho y muerte a veces te da gracia. Sí, te divertís, te voy a decir que te divertís. O sea, si tienen algo más para meterse al cine, vayan a ver eso otro. Pero no descarten esta opción, esta película como una opción para ir a verla al cine. Y si se les pasa, alquílenla porque sí la van a pasar bien. Está buena la película. Y le voy a poner un pirómetro que es dejar un rato más en el horno. Y otra cosa que me quiero acotar, esta película es recontra estereotípica. O sea, con lo que sea México, pegaron palo estereotípico, pero a cagar. Faltó que apareciera directamente Mariachis en la cárcel. Porque se pasa estereotípica. La realidad no es tan estereotípica. Al día que vayamos, si nos invitan. ¿Qué vos pensás ir al pueblito? Yo te metería un rato en el pueblito, si te haces hombre. Si te haces chingón. Si te haces chingón, voy a cualquier lado menos a México. Hay muchos lugares que chingón. Mira, Dani y yo. Es recontra chingón. Y yo le gasté irse. He dicho es chingonero. Además, tendría que cerrar el informe con la canción del final de la película. Yo soy culero. Vamos con el tema. Viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! No estoy jugando. Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies. Un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladines de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante. ¿Y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin, descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Nante, fuga mi sa seguda que cana. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bosteza antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Volvemos a Toque Persona No Se Cae, Miso Enga. Un programa espectacular. Miso Enga. Al final me acuerdo cuando recién terminamos de ver un tráiler sobre el musical de Bleach. El musical de Bleach. Y no me acuerdo si fue, todavía creo que estuvimos en radio, pero vos tiraste un comentario de cómo serían los musicales de Bleach. Y después de verlo dije, es igual que hijo de puta. Sí, no sí. Bankai. Vamos a dar inicio a esa sección de noticias entre las 9 horas o con... O sea, vamos a ser justo. ¿Qué otra cosa podría hacer? A esta sección de noticias entre las 9 horas con 4 minutos y 31 segundos exactamente. Primero diciéndoles que en Japón anda circulando una aplicación para Android. Para todos los fanáticos de Anaru, de Anohana. Sí. Pueden conseguir esta aplicación para tocarle las boobies a Anaru. Ah, pensé que me ibas a dejar jugar a Chimpó como un amarillo. Van a poder bajarlo gratuitamente desde cualquier... Va, estaba para subir... No está en el market. Ah, sí, obviamente que no está en el market. No, puedes subir cosas en todavía al market. No hay problema con eso. ¿Sí? No, pensé que había cierta restricción en una boludez de eso. Pero de ahí a subir a que lo hagas. Ah, sí. Por ahí quizás. Por ahí alguna denuncia te pueden meter por copyright nomás. Sí, sí. Pero está disponible. Busquen lo que está. La cuestión es que cuando se baja en esta aplicación. Te deja tocar y todo. Y bueno, sí, y eso está en la aplicación. Pero te roba los datos. Y se los da. Y después, como que con esos datos los venden. Para que te llegue spam. Está bien. Y vos te lo bajaste para comprobarlo de primera mano. Sí. No me lo bajé. ¿No te lo bajaste? No, porque ya tenía problema con el de mami. Que después me fijé que andaba en otros celulares, solo que parece que es la versión mía. Porque verifica que tengas multitouch y no te. Dale. Cuestión: comprate un celular con multitouch y quizás puedo jugar al de juego de mami. Sí. Bueno. Y el de Naro, así le puedes tocar las dos tetas al mismo tiempo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera noticia de anime. El anime de Bloodlad llegará en 2013 de la mano de Brain Base. Interesante, buen estudio, sí. A ver. En mayo del pasado año, de 2011, la revista Young Ace anunciaba que el manga de Bloodlad de Yuki Kodama iba a ser adaptada al anime. Desde entonces no hemos tenido, digamos, apenas noticias sobre esta adaptación. Hay tantas cosas que han anunciado que se iban a ser adaptadas al anime y que no tenemos ni idea de qué van o de qué onda. Y tenían medio tomo cuando se anunció que se iban a adaptar. No, no se había anunciado nada. Sí, sí. Se anunció, pero después no se dijo nada. Sí, ya sé, pero hay tantas cosas que no sé, que están anunciadas como anime y lleva medio tomo y no sabemos de qué mierda va. Tampoco no por eso, sino porque se anunció en mayo. Ah, sí. Y estamos en octubre, el año mayo del año pasado. Bueno, yo prefiero que haya algo que vas a hacer, o sea, que haya un poco más antes de que larguen una serie nueva y sea pedorra. Ahora la cubierta del séptimo tomo del manga siete tomos, podemos trabajar con siete tomos. Hay series que trabajan con menos. La mayoría de las series trabajan con menos. Ha revelado un poco más de información sobre el asunto y ha revelado que el anime se estrenará ya en 2013 y que estará producido por el estudio Brain Base. Bloodlust. Está protagonizado por... El compañero superhéroe del superhéroe Blood es Bloodlust. Está protagonizado por Stas, el vampiro jefe de una sociedad del mundo demoníaco. Bueno. Aunque la sangre humana no le interesa lo más mínimo. A él ¡Soy culero! A él lo único que le interesa y le gusta es la cultura japonesa. Y cuando una adolescente. Cuando una adolescente japonesa llamada Yanagi Fuyumi. Acá en la ciudad demoníaca decide no perder la ocasión de conocerla y aprender más sobre el país que tanto le apasiona. Uy, estos son de lo que aprenden de Japón viendo el librito del librito que se venden en Taritari. Sin embargo, el camino a encontrarse con la muchacha se encuentra un problema y es que otros monstruos acaban con la vida de Fuyumi. O sea, quedando la muchacha convertida en un fantasma errante. Interesante. Stas se caga en su maldita suerte y decide encontrar una forma para volverle a la vida. Tiene base, puedo trabajar con esto. Puedo trabajar con esto. Kodama lanzó el manga en la revista Young Ace de... en el año 2009, así que ya lleva por lo menos 4 años. Va a llevar 4 años cuando se estrene, más o menos. ¿Y este sí es vampiro chupa sangre o vampiro chupa pito? No sé, no vi la tapa de esto. Pero... capaz que me estás hablando si el vampiro, el mundo demoníaco, y el loco se ve como el prota de coso de Kuroshitsuji, que es re... El prota de Kuroshitsuji no es el pendejo, pero le roba todo el protagonismo. Sí, sí. El mayordomo, sí, que Sebastián. Mira, pito de puto. Bueno, ¿qué crees? Son mangas para. Obviamente, son mangas obviamente. Para mí, no voy a estar criticando eso. Memoria. The Lamb of Darkness estrenará el día 5 de octubre. Sí, sí. El número de actores de la Jump Square de Shueisha ha revelado que la adaptación animada televisiva de The Lamb of Darkness, manga de Saki Hasemi y Kentaro Yubuki, se estrenará el día 5 de octubre concretamente en la televisión japonesa en TV Tokyo, creo que era. El cantante Rey será el responsable. Esos dos autores tenían así como un bloqueo sexual enorme y lo envolca todo en estas páginas. Será el responsable de interpretar el opening, mientras Kano Wakeshima será la que interpretará el ending. Bien. Otsuji Otsuki volverá a ser el director de la serie, al igual que ya lo hicieron con la segunda temporada. Muy mientras bien, que muy Yuichi Oka, excelente decisión. Era Tulopru, Moto Tulopru. Mientras que Yuichi Oka volverá a encargarse del diseño de personajes. Muy bien, me gustó el trailer. Recordemos que el pasado 17 de agosto se lanzó la primera OVA. Y la primera OVA, las tres OVAs. Y ahora en diciembre va a salir la segunda OAD, que va a dar 3 capítulos. Y pasando con la primera de las noticias temáticas del mundo real, porque realmente todas las noticias del mundo, casi todas las noticias del mundo real que de esta semana y la semana pasada eran todas muy parecidas. Noticias del mundo real potente. ¿Sabes qué me traes? Detenido el dueño de un mecafé en Osaka por contratar a chicas de 14 años. ¡No se puede! ¡Ese tipo es un héroe! ¡Es un visionario! El pasado 1 de septiembre la policía de Osaka muy arrestó... ¡Muy café, boludo! arrestó a vos, ya te venía a buscar. a lo de la FIB y le van a ir también los otros. El pasado 1 de septiembre. Uy, apreciaba... ¿Te que no les di de comer? Qué boludo. ¿Que vas a ir al baño? Bueno. Volvamos. Yo les cuento mi secreto. El 1 de septiembre, la policía de Osaka arrestaba al dueño de May Dream, un May Café del barrio de Nanikawa, en Osaka, por tener a tres chicas de instituto de 14 años trabajando en su local. Me hubiera sido peor si hubiera sido el barrio de Onanikawa. Cállate, vaya. Las estuvo contratadas el pasado. Pará que te después hay otra peor. Contratadas el pasado 20 de mayo. El pasado 26 de mayo. Las prostituyó. No. Pese a ser consciente de que era ilegal que trabajasen ahí y a saber que la edad que tenían. O sea, no le engañaron con la edad. En realidad, no eres como la mamá esa que tenía 23 años y parecía mina de... estudiante de primaria, bueno. En realidad, solo trabajaron un día. Ah, es una cagada esto. Pero un profesor de instituto al que acudían las chicas no tardó en descubrirlo y lo denunciaron. Y él terminó por denunciarlo a la policía. Este tipo es un hijo de puta. Este tipo debe cagar, debe cagar fuego. Dame el nombre de este hijo de puta. El dueño del local ha admitido todos los cargos. Y dijo, ¿y qué? Eso es envidia. La pregunta es, ¿cómo se enteró? ¿Y porque, el, y porque el profesor iba al bar? Era cliente frecuente del bar. Y dijo, estas son mis locos. Sí, el loco pasó y dice, chicas, ¿cómo que escuché que están trabajando en un bar? Ah, sí, es un pequeño barcito, café por ahí, que ¿cómo era que se llamaba? Made the Dream. Ay, el tipo dijo, pará, ese es el café donde sirven un té excelente y no les voy a decir más. Bueno, el local está situado, para si quieren ir a ver, en Ota Road, que es una calle en Nipponbayashi, el distrito comercial del barrio de Nanikau, de Naniwa. Donde de vez en cuando se toma alguien y mata gente. De Naniwa en Osaka. Es, digamos, esta zona es equivalente a Akihabara en Osaka. Y allí, digamos, puede encontrarse más de 50 Metzcafe. Que acá es donde supuestamente el director de la serie de la semana pasada iba a decir que iba a agarrar un cuchillo y iba a apuñalar a todos y iba a suicidar. Ah, en Akihabara era ahí. El ex director de Gundam Dobero, el ex director de animación. Digo ex porque ya terminó Gundam Dobero, así que... Aparte, como terminó... No, porque no, se murió. Como terminó, no tengo ganas de recordar demasiado esto. Yo voy a recordar la serie. La película de live action de Rurouni Kenshin se licencia en 66 países. La adaptación cinematográfica llegará manga, al cine, esa es la gran pregunta. Manga de Rurouni Kenshin de Nobuhiro Watsuki, dirigida por Keiji Otomo, ha sido licenciada para su distribución en más de 66 países de Europa, América del Sur y Asia. Estando 17 países más en negociación por la licencia por el momento. La película ha traído en su primera semana en cartelera más de 1 millón de espectadores, habiendo conseguido unos 13 millones de euros en recaudación. Y se estrenó el pasado 25 de agosto. No, le va muy bien. Donde yo tenía confirmado que sí, o sea, 66 países entre esos continentes, Europa, América del Sur, América del Norte y Asia. Está de América del Sur o Centroamérica, mejor dicho, está confirmado México. De América del Sur todavía confirmado así específico no hay ninguno. Al menos no encontré. De mejor yo busqué en solo anime y una vez, sí, no, sí. Me voy a poner a buscar más por ahí. No creo que acá, porque acá no se dice en sino mierda. Estaría bueno. Estaría, pero no creo que el llegue. El problema es que seguro si llega, llega con doblaje. Sí. Y yo no quiero que llegue con un título extraño. El Samurai Rojo. Pero Satoichi creo que llegó en... Pero Satoichi como que muy jodido, como tengo que cambiar el nombre. Pero llegó en coso, llegó en... En cine, sí. En idioma original. Sí. Pero solo lo pasó un cine, que era el Village. Sí. Es la única cagada. Otamo ha querido comentar que tras haber estudiado en el extranjero, le encanta... Ha encantado que... digamos, la película llegue a tantos países. Ha visto que acá también se vende y puede sacar plata. Esa es la verdad, tras su gira mundial. He descubierto que a los extranjeros les gusta la mierda que hacemos y se la podemos vender. Pero parece que no está tan mal. Yo no dije que estaba mal. Igual. Hay que verlo como película adaptación live action. No, como adaptación, no, como película live action. Como película live action, no. Porque si fuera una adaptación. Sí, como que. Con todo el peso que implica la adaptación. Sí, como que tendría que valer más la película. Tendría que haber salido un par de millones más. El próximo. Va. 10 de septiembre se estrenará Tamagotchi. Yume Kira Dream, la cuarta temporada más reciente de anime basado en la. Conocida franquicia de mascotas virtuales de Bandai. Y vos que pensabas que decías. Ya iba a hablar de esto. Que todavía decías que pensabas de que. Uy, qué carajo habrá pasado con Tamagotchi. Bueno, ya iba a hablar de estando los Tamagotchi. Sí, que no existía. Pero tienen pantalla táctil. Sí. Estaban los mismos. Los vi que más buenos. Están. Siguen estando. Existen. O sea, todavía tienen mercado para robar. Sí. Va. Tamechi y sus amigos se irán a estudiar a Dreamtown, un lugar que se supone que apoya a los sueños de todos los que allí viven. Conocerán a Yume Michi, un aspirante a idol, Tamagotchi supongo. Sí, es un conejo, una coneja. Kirarichi y muchas personas que intentan cumplir sus propios sueños. Sabés lo que tenés más información de esto que yo. Hasta que un día en una cierta misteriosa anciana les da una bolsa que contiene un gran secreto. El sexo. Así, les traigo el sexo. Oh, y ahí se le pone sus ojos redondos y le empieza a brillar la cara. Y dice, ¿qué es esto? Y empieza a meter el dedo. Meten el dedo. Son amorfos los Tamagotchi. Ya sé. Ven a los que hay ahí. Yo ya sé lo que son. Ya no están los dinosaurios. Los dinosaurios. Los pollos. las ballenas que habían antes. No, ahora está la cosa esta amarilla con gorro negro. A todo esto, en esta semana creo que estaba el musical de Hello Kitty y My Melo. Sí, ya sé. Me dio risa que estaba My Melo. Creo que es la primera vez que alguien lo va a llamar por su nombre, porque todos conocen la coneja, pero nadie sabe el nombre. My Melo, sí, boludo. Es conocida, no, My Melo. Es conocida, pero no saben el nombre. Sí, boludo. No lo saben. Ah, mirá, a mí una de mis ex compañeras en la oficina agarra y una vuelta me... Una vuelta me dice, ah, no, le compré una carpeta de My Melo a mi hija. Y yo justo estaba viendo My Melo. Y le digo, ¿qué vos le compraste? ¿Qué cosa le digo? Bueno, yo tengo compañeras que tenían figuritas chotas de Hello Kitty y en una estaba My Melo. Y yo siempre me preguntaba acá una, ¿vos sabés quién es este personaje? Dice, no. Bueno. Pero yo me junto con gente que trabaja y vos te juntás con tus compañeras huecas a las cuales no querés rapear. Pero vos, es tu compañera esa, es la que tiene la hija que vio Keroro. No, obvio, la hija que... la que yo le hice ver Keroro. No. Por algo, entonces te reconozco que sepa quién es My Melo. Esta persona no vieron Keroro. ¿Qué querés, Fyro? No se puede. No se puede. Bueno, pero eso pasó mucho después. Tamagotchi Yume Kira Dream va intrincadamente ligada a una nueva generación de mascotas virtuales. Pensé que me ibas a decir, tiene un argumento intrincado. Los Tamagotchi Pi, que son los nuevos Tamagotchis con cartuchos intercambiables y con la habilidad de conectarse entre ellos vía infrarrojos. Y después querés que no haga referencia sexual a todo esto. Esto es como el sexo del coso, El demoledor. Sí. Así. Sí, bueno. Así que técnicamente no es sexo. Sí, y decime qué pasa cuando dos Tamagotchi se conectan vía infrarrojo. ¿Vibran? No vibran. Vibran, no se sienten. Hacen ruiditos, sí. Pero no vibran. Y no empiezan a brillar y todas esas cosas. Cada uno se venderá a un precio de 5.040 yens. Eso vale. Y su fecha de lanzamiento está previsto para el 23 de noviembre. ¿Esa poroca vale 200 mangos? Sí. Qué verga. Pero te lo van a vender a $5 y te lo vas a comprar. Palo. Y te va a encantar. Y a palo, que yo quiero amigos de verdad. Bueno. Volviendo a noticias. De mundo real. Detenido un fan de Precure por secuestrar a una niña de 12 años. para, ¿de 12? No, está bien, choco. De 12. Yo no fui. El periódico Nikkan Sport ha informado que un estudiante de la Universidad de Seiyo es acusado de secuestrar a una niña de 12 años. Encima loser, porque la mayoría de las chicas de Precure tienen 14 años. ¡Toma! Tiene que ver. Bueno, la cuestión es que secuestró y es fan de Precure. Bueno, está bien. Este suceso ha hecho que el Seiyu... Ah, sí, ha hecho que la Seiyu, Haruka y Kesawa, que es Porun en las películas de Precure, respondiera por Twitter al asunto. Yo fui a la universidad de Seiyu, he trabajado en Precure, pero eso no significa que yo vaya a cometer ningún crimen. Por ahora. Por ahora. Obviamente no. Pero en la serie vos seas de un bicho morfo, o sea, no tenés mucho peso. Son cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí, o sea. Soy consciente de que trabajar en Precure y gustar de Precure son cosas diferentes. Sí, obviamente. A mí me gusta Precure y no trabajo para Precure. O sea, es muy diferente a que te den plata por algo, a que vos gastes plata por algo. Sí. Bueno, él arrestado de 20 años, poste más bien, es más joven que yo y es un hijo de puta. secuestrador, digamos, secuestró el pasado martes a la niña, la puso en un saco y la metió en el maletero de un taxi. Buenísimo. La niña pudo ser rescatada sin sufrir daño alguno. Los compañeros del estudiante dicen que el acusado iba a clases y que sus aficiones eran Precure y visitar los Maid Café de Akihabara en Tokio. Hace toda la gran vida. Él seguramente fue a Gozo. Este fue después de que arrestaran al dueño, seguramente. Sí, fue justo ese día. Y ya no trabajaran las estudiantes de 14 años. Se frustró. Dijo, necesito una loli y la necesito ahora. Sí. Y a todo esto, ¿por qué salió que era fan de Precure? A todo esto, pues. Hasta ahora se lo comentó. Ah, como lo comentó así, como: sí, soy secuestrador, soy violador y me gusta Precure. Sí. Sí, admitió que era cosa. Que era fan de Precure. Te lo admitan estas cosas, le meten en quilombo a todo lo que no tenemos nada que ver. Ah, no. Ah, no. Me gustaba una cosa buena de Cleveland que había visto. Que hablaban de Justin Bieber. Habían ido al concierto de Justin Bieber. Después abajo una leyenda. Ese día fue conocido como la redada más. Como el golpe más grande en la pedofilia. Cleveland sigue esperando su juicio. Ah, buenísimo. Es como, vamos a concierto de Precure. Sí. Al otro día, Pyro arrestado. Lo hizo por la ciencia. El estudiante está apenas iba a clase, así que tampoco era aplicado. O sea, ¿podrían relacionar que no vayan a clase y que vivan Precure? Quizás sí. Quizás sí, quizás no sé. Quizás si lo hago una simulación, sí, podría hacerlo. Sí, pero hacemos física cuántica con esto. No necesariamente, solo tenés que hacer ecuaciones diferenciales. el nuevo proyecto animado de Zeta Carol Children será una segunda temporada. Buenísimo, buenísimo. ¿Ven cómo se pone? A mí sí me gustó. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te gusta Precure. Sí. Y cosas relacionadas. Bueno, a mediados de mayo se anunciaba. Gente, él es Pyro. Hola, Pyro. Hola. Yo soy Pyro y me gusta Precure. ¡Bravo! ¡Bravo! Se anunciaba en la Weekly Shonen Sunday, lleva Kukan, que el manga de Zeta Carol Children de Takashi Shina tenía un nuevo proyecto en proceso. A mediados de julio se confirmaba que el nuevo proyecto sería animado, pero no se dijo nada. Ahora se ha confirmado que dicho proyecto será animado y será una segunda temporada de anime. Buenísimo, que sea la continuación de todo esto. Y más allá de eso no se dijo nada. Gente, pónganse a ver Zeta Carol Children en una serie 51 capítulos y un OVA. No es tan largo, pero es largo. Siguiendo con el tema. Fíjense lo que está bueno. Mira, Loli. A ver. El volumen 11 de la serie de Light Novels de Ore Noimoto Ga Konani Kawaii Gake Ganai o también conocido como Oreimo, de su casa Fushimi, donde Kirino no es protagonista, ¿no? Se ha puesto a la venta anunciando que la serie se acabará en el siguiente volumen, o sea, en el volumen número 12. No, no, entendiste mal la noticia, en el siguiente volumen acaban todos los personajes. Bueno, la serie de novelas ha sido adaptada a dos mangas en la Dengeki G's Magazine de Ashkime Work. Y el anime... Y tres juegos. Y ya tiene anunciado una segunda temporada. Que creería que como por ahora no se anunció casi nada. No, el año que viene. Va... Esperemos que cubra el final de la novela. O quizás no. No. quizás el juego. Tiene todavía para cortar. Ah, lo que se me había olvidado decir la semana... El último programa... La semana sobre el informe de Kokoro Connect. Ah. Es que Kokoro Connect no va a tener solo 3 episodios. Va a tener más. Por eso te dije 13. Pero están los. Pero pero también se anunciaron hasta el capítulo, al menos hasta el 17. En formato físico únicamente. Ah, están haciendo lo de Hyoka. Están anunciándolo después, a pedazos. No, capítulo. Sería todos los otros. O sea, va a venir en los DVDs. Sí. En los Blu-rays. Van a venir los otros capítulos, los que faltan. Estamos. Está bueno. Va a ser un dolor de huevo verlo, pues. Es más jodido conseguirlo de esta manera. Pero está bueno. Ya se lo tenían que hacer. Pues se le estaba yendo un poco a la mierda el tema. Shigeru Shinotani, actor en varios musicales de anime, detenido por violador. Chicos, ¿cuál es la palabra de esta semana? Violador. No sé si violador, quizás lo licón. El actor... Perdón, el día 10 de septiembre, la policía metropolitana de Tokio arrestó al actor Shigeru Shinotani, de 22 años, por ser sospechoso. Pero no lo vayas a confundir con... ¿Con Shigeru Watanabe? Con ahora no me sale el cantante de Jam Project. Kitadani. Kitadani, ¿sabes? Con Kitadani, porque... Kitadani detenido por violador. Bueno, venía diciendo el actor Shigeru Shinotani. Ha sido arrestado por ser sospechoso de haber violado a un adolescente el pasado mes de agosto. Pasó bastante, pero lo atrapamos. Lo atrapamos. El tipo está en la policía científica. La policía de Japón es la policía más honorable en todo el mundo. Pero se la hará más rápida. Además andan en bicicleta, no necesitan de un patrullero. No. Y dependen de un chico de 10 años que resuelve el misterio. Después te voy a contar algo sobre eso. Según la policía, el actor había estado hablando con una... Según la policía, el actor había estado hablando con la chica... De camino a casa por la calle de Machida City sobre las 12 de la noche del 9 de agosto. ¿Qué hacía? Estaba caminando ahí. Le di suerte. Sí. Llevándola a un edificio cercano y violándola allí. La víctima también tenía heridas en los brazos y necesitó al menos una semana para que le sanaran completamente. ¿Qué fue que le cerrara la racha? El mate, Pyro, ¿sí? Sí, está bien, eso fue muy áspero. El actor y la chica no se conocían de nada, pero tras la violación le dio su teléfono, le dijo su nombre. ¡Qué boludo! Y le comentó que quería salir con ella. Que lo llamara, con lo que la policía no tardó nada en descubrir quién era el violador. Que sí, ahí te digo, muy policía científica, boludo. Una semana. Hay muchos problemas con esto de que las japonesas a veces son muy ariscas y que a veces no sabes si te tienen ganas o realmente sigue exactamente igual y al final te la terminas violando. Porque encima, como son muy sumisas, o sea, como que tanta resistencia no ponen. Pero que iba por la calle hacia las 12 de la noche mientras iba a su casa, se iba caminando y se cruzó. Hola, ¿cómo andás? Y ahí se le entró a chamullar y le hizo dos cuadras, se la violó y se fue. Exactamente por eso. O sea, Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos marineros de coso de Estados Unidos. Ah, mira, la de la Segunda Guerra Mundial ya no me lo pongaba, boludo, porque ya pasamos tres guerras de eso, no tiene nada que ver. Pero pasaba, pasaba, ellos, o sea, ellos decían que no, pero ellas decían que sí. Como todo violado, sí, obviamente. Pero. ¿Ellas decían que sí? O sea, ellas se lo. Que las habían violado. Digo, ellas violaron un marinero. Mamá, bueno, mamá, ¿cómo nací yo? Y mirá, un día salí a la calle y estaba un barco y me violó un marinero. Así empezó bueno. Sailor Moon. Así empezó Sailor Moon. Cualquier. Cualquiera. En el nombre de la luna, boludo. En el nombre de la luna. En el nombre de la luna. ¿Y a quién se violó Serena? Y yo te podría decir, pero. ¿Para qué se violó Usagi? No sé, pero bueno, a Usagi le aparecía nene así de onda. Y su relación con su hija nunca estuvo clara. Shinotani ha admitido los cargos. Y ha dicho que había demasiado. Había estado demasiado borracho aquel día. Como para lo que. Vos te la violaste, sí, que estaba muy borracho. Como para que la razón le hiciera controlarse. Le dio el pedo. El pedo violador. Sí, sí, pero o sea, había tomado tinta que el grape. ¿Cómo era? No, tinta que el grape es una bebida. Lo único que cambia es el color, ni que fuera. Bueno, el actor es conocido por haber interpretado papeles en varios musicales basados en animes, incluyendo el Super Musical Saint Seiya, o Saint Seiya como Andrómeda. Exactamente. O el musical de The Prince of Tennis como Yujiro Kai. Ah, papeles bien macho. Papeles bien de hombre. Tenía que reafirmar su. Sí, posta, su sexualidad. En ese caso yo también necesitaría violarme una mina por semana, porque no, como que me decae. Ahí está gracioso. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Volviendo a noticias al Indian Anime. Chisana Oji-san será llevado al anime, el manga Chisai. Chisan Ohaji Nikki, el diario del pequeño viejito. Esto me parece que ya había sido animado hace muchísimo tiempo. No. Por el 70 y algo. No. De la mangaka Naoi Asano recibirá una adaptación animada televisiva el próximo mes de octubre que se titulará Chisana Oji-san. Sí, Chisana Oji-san. A pesar de que el nombre del manga es Chisai Ohaji Nikki. El estudio que se va a encargar de esto es Kachidoki Studio, que entre otras cosas están haciendo Lichi de Hikaru Club y Nuko. Chisano Jisan se va a estrenar en Chiba TV. Nuko, me dejaste con Nuko, boludo. No sé cuál es Nuko. Yo tampoco. A mí me cagaste porque no sé cuál es Nuko. El actor de televisión Cho se encargará de. El super actor de televisión sale entonces. Se encargará de poner voz a Chisana Oji-san. Mientras que Sonomi Furuki será la protagonista. O sea, Watashi Yo. Watashi Yo. El mismo Asano ha escrito, o sea, el mangaka ha escrito la letra para el opening de la serie. Que va a ser Mame Biyori. Algo como, es? Esto no es Shin-chan, esto no es Shin-chan. que está interpretado por Tomoka Maeda. El manga cuenta por el momento con dos tomos recopilatorios publicados de la mano de Osora. Osora Japan. Chupan. Sí. Mientras que el tercero tiene previsto su salida para primavera del 2013. Tiene dos tomos, Pyro, no va a ser... Me está sonando a otra cosa, yo digo que hay algo muy parecido de esa época. Hay algo más que así de... no me acuerdo cuál era, que también iba a tener una readaptación. Pero que es de un viejo, de un abuelo y su nieto. Sí, eso. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Eso sí se va a redactar. ¡No estoy tan loco! ¡No estoy tan loco! Megashimon Returns finaliza insinuando una continuación. Megashimon Returns a la segunda temporada de Megashimon. El cual tiene un diseño de personajes tremendo. Ha llegado a su fin el episodio 12 que se emitió exactamente hoy mismo en Japón. Bueno, ayer en Japón. Aunque viendo su final parece ser que va a dar pie a lo que será una tercera temporada, ya que según muestra la leyenda, se volvió muy porno. Tal vez. Bueno. Para sumar insinuaciones de la segunda temporada, el momento final presentaba la llegada de un nuevo personaje. Ya con eso podemos robar. Sí. Es como en Coso, como en. Como en el Chicken. Ah, sí, en las ovas. Sí. Que aparecía así. Por ahora no se ha confirmado nada, pero veremos, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, a todo esto. Guau. Cosas sobre Metal Gear y el tráiler que ya se había dejado ver. Ah, sí, la cosa se había. En esta Snake no es que está viejo. Es que el motográfico es tan bueno. Que tiene demasiadas arrugas. Que la luz hace que parezca que el pelo de Snake está gris. Pero no, es blanco, es negro. Y a todo esto, ¿viste que está grabado en coso? ¿En qué? ¿Viste que se va a poder jugar en 4K? Sí. Es una bestialidad, boludo. Es una guarangada. Que parece que mucha gente va a tener que cambiar el televisor. Sí. El televisor para poder jugar a los nuevos juegos. Es una guarangada, boludo. O sea, que como era de saltar de 1020p, que ya es bastante guarango, a 4200 y pico de pb, es muy guarango. Por eso mismo te digo que para mí la de la Play 4 falta. No te creas, me parece que ya para fin de año ya anuncian algo. No sé. Bueno. Vamos con el tema. El tema de violador. El tema de violación. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma 1. Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Y estamos de regreso en Toques Personas, se cae Miso, venga. Sección de anime. Volvemos una semana con otro anime mágico. Esta semana tenemos los estrenos de anime. A ver, bueno. Arrancamos, vamos a decir, después del pequeño lapso que tuvimos, el pequeño lapso de la semana pasada. Y arrancamos un nuevo mes, y como corresponde un nuevo loco mes, nos toca la carga de nuevas series para rellenar un poco antes de que venga el segundo tanque del año. Que ya se viene jodido. Pero, o sea, tenemos medio de transición, lo que significa, tenemos película, tenemos OVA, no esperen gran cosa. Esto es para ganar tiempo, acá la cosa se trata de ganar tiempo. Y tenemos Tamagotchi. Sí, sí. Pero no nos van a dar algo como para entretenernos y darnos cuenta de que, o sea, para no mirar afuera, para no darnos cuenta de que afuera hay un mundo por recorrer. Cualquier cosa sirve. Hablando de anime, so Art, sí. Por alguien, por un amigo que leyó las novelas antes de que empezara el anime. Un hipster, sí. Me dijo que te contó el final. Creo que hasta donde él vio, creo que era el capítulo 5. Sí. Iban por la primera novela recién. ¿Y cuántos son? 28 me dice ahora. No me acuerdo cuántos. Creo que salía la novena ahora por ahí. Pero me dice que él creo que encima porque estaban en inglés nomás. ¿Y? Y dice que la segunda ya es más como que cuenta historias aparte. Digamos, historias que le suceden a Kirito. Sí. Pero dice que ya en un momento ya empezaron a meter fruta en el anime. Y tal vez. Y tiene que adaptar mucho. Es muy jodido adaptar una novela. Pero por eso, o sea, me parece por eso raro que vayan a andar a los palos. A los re palos. Y por eso digo, entonces ya tanta confianza ya no le tengo. Va a tenerle fe al final fruta que va a tener. Tal vez sea interesante, tal vez sea bueno. Y me dice que en un momento, le pregunté así nomás, porque también salió la cuestión. Y te dice, y el final termina con... No, si hablan del... En un momento si hablan de lo que pasa afuera. Ah, estamos. Todavía hay un mundo afuera. Bien, bien. No es la gran Fafner. Todavía hay un mundo afuera. A ver, bueno. Pero... Vamos a hacer una cosa, antes de arrancar con septiembre, vamos a hablar de algo que nos quedó del mes pasado. Dale. En este caso lo que nos quedó fue Kyosugiga, la versión del 2012, que estos son 5 episodios, que, o sea, esto va saliendo siguiendo el OVA especial de Kyosugiga, que se estrenó a finales del año pasado. Sí. Bueno, avanzamos un poco la historia de Koto, esta chica que cayó en el Kyoto Espejo. Este reino donde los humanos y los dioses caminan juntos y hacen huevo. Y está gobernado por 3 poderosas deidades, de las cuales la mayoría quieren el mazo mágico inmortal rompecoñas de Koto. Sí. Y ella le gusta mucho romper las bolas y no se lo quiere devolver. Ella no lo va a soltar. A ver. Pero ya entrando en lo que es este mes, tenemos... Arrancamos con un video musical que es el de Wonderful Rush. Que este es el 5º video musical de las chicas del grupo de Idol Love Live. Las mismas que hicieron los videos de, el video de Snow Gelation, sí. El Low Life Kira Kira, no me acuerdo cuánto, son la misma agrupación. Las que no quieren tener un anime. Sí, sí, las que quieren tener un anime y se ve que no. No lo quieren. Para mí no. Para mí sí, para mí ya están queriendo. ¿Y ahora no van a sacar el anime? No, hagan otro video. ¿Y ahora van a sacar otro anime? No, hagan otro video. No sé si les da. Mira, como para video de AKB sí le da. A ver, también tenemos esto otro que es High School DxD, sí, que son dos OVAs. Dos OVAs. Que ya se anunció la segunda temporada. Sí. Bueno, posiblemente. ¿No se anunció? Sí, no podido, no daba. En realidad podía haber terminado ahí y nada. Sí. La serie podía haber terminado ahí y nada. Por eso me sorprende que la hayan dado en la segunda temporada. Hay tantas cosas que le dieron en la segunda temporada que vos decís. ¿Por qué? ¿Por qué a esta y no a esta otra? Que tiene como 14 mangas más. Bueno, como se viene calculando, nada demasiado como para acotar al respecto de esto. Son simplemente dos ovas que se agregan a la serie DxD que terminó apurada hasta la mierda. Porque medio que ya no daba para más, aparte del Eichi. Pero ahora va a tener otra temporada más con más Eichi todavía. Ah, y también anunciaron, creo que un nuevo proyecto animado para Makenki. Para Makenki. Otra que no daba. Todavía me siento acordar que todavía no vi el logo de Makenki. Lo voy a ver el que subió a la página, porque ni siquiera me voy a gastar en bajarlo. Bueno, a ver. Esta tanda de ovas son lo que podríamos considerar de continuación de la serie o final de la saga. O un epílogo. Son simplemente un par de ovas para meter más Eichi y más porno. Nada más. No le busquen demasiado sentido a esto. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Battle Spirit Sword Age. Que esta sí es una serie de TV. El jueguito de cartas. El jueguito de cartas. Siguiendo la saga del juego de cartas. En este caso, la pelea de cartas se torna cada vez más digimonesca. El escenario es un nuevo mundo donde tenemos a nuestro prota, un joven llamado Takeru, quien es acompañado por un droid, que vendría a ser un androide grande, sí. Y deberá luchar contra 12 poderosos guardianes para evitar el fin del mundo y la papa y no sé cuánta otra cosa más. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Tamagotchi Yume Kira Dream, que de lo que estábamos hablando antes, que es el mundo de los Tamagotchi. Que no termina nunca, porque no tiene una base argumental la cual le podemos poner un final. 4 años ya van, ¿no? Porque es la cuarta temporada. Esta es la quinta. La quinta, sí, esta es la quinta. Años, entonces. Esta es la quinta. Es increíble, todo tuvo OVAs, película, series, todo en base a nada. Es un jueguito. A ver, también tenemos esta otra cosa. Que es Axel World el OVA. Que este es el OVA único. Que a solamente 2 capítulos del final de la serie de Axel World. O sea que esto de que sea el final no me lo creo de ninguna manera. Porque no hay forma en la que esto pueda terminar en 2 capítulos. No hay manera. O sea, se le duele la continuación, pero a cagar. Como igual Axel Moore también sigue continuando. Sí, esto se le huele a continuación a cagar. Pero me gusta más Sword Art. Yo respeto tu gusto, a mí me gustan las dos cosas. Este es el que sale para cosas, para el juego, con sí, el juego. Este es el que sale con él, este es el que sale Hybrid Game. El que sale para... Va, esta OVA salió con cosas. Salió con el juego de Play 3 y el de PSP. ¿Ya salió? Sale ahora el 12, me parece. O sea, ya salió. Ya salió. Que este sale, o sea, esto te lo venden con el juego. Si vos te compras el de PSP, te dan el DVD. Si te compras el de Play 3, te dan el Blu-ray. Esta básicamente es una OVA que es como una introducción al juego, sí. Y que te muestra la pelea de del grupo este de Kurohime contra un enemigo extra de nivel, no me acuerdo cuánto. Yo me acuerdo nomás el primer capítulo, que es lo que vimos, que es lo que vi, mejor dicho. No, te faltó ver mucho. Y te faltaron ver como 22 capítulos. Al menos. A ver, después también tenemos esto otro, que es Eureka 7 Ao Yugafru no Hanatachi, que este es otro OVA. Este es un OVA complementario a la continuación de la... O sea, de una de las series más esperadas del 2012. Llegó rapidísimo y se fue rapidísimo. Todavía sigue estando. Sigue estando, ¿ah? Sí. La historia de Abo sigue enquilombándose cada vez más a un punto de que, o sea, ya ni la podemos considerar. Ya lo podemos considerar tranquilamente una historia aparte. No tiene por qué haber sido esto vendido como Eureka 7. Esto podría haber sido tranquilamente un proyecto aparte. Ahora que me hiciste acordar de eso, que me hiciste acordar de Sunrise y me hiciste acordar. Ah, no, esta no es de Sunrise. Eureka 7 es de Aniplex. Aniplex. Bueno, ¿qué? Ya termina cosas. ¿Qué cosa? Brenda May. El 23, creo. Podemos salir a festejar. A festejar. Festejen, chicos, festejen. A ver qué le puedo decir. Bueno, ¿de qué se trata esta uva? Lo que quería contar en el comentario. Eureka 7 Abo empezó como si fuera. Lo podíamos dejar aparte. Podría haber sido una cosa aparte. Sí. No tenía que tener nada que ver con nada. Y capaz que algún boludo decía: ah, esto se parece mucho a Eureka 7. Y se quedaba ahí. Y en el momento en el que meten la referencia a Eureka 7, ahí se te enquiloma todo. Ahí ya no entendí más nada. En el capítulo. ¿Eh? Sí, porque aparece el mismo coso. Aparece el mismo match. No. Quitando el hecho de eso, cuando te meten la referencia posta a Eureka 7, ahí se te destruye todo el panorama que había armado y se te enquilomba la vida re mal. Bueno. ¿Pero de qué se trata este guapo? Tenemos este especial que sale junto al juego de Play 3. Que esta OVA son básicamente las vacaciones de la Pilot Piper, los tres pilotos principales. Donde tenemos mucha fanserviceada en medio, mezclada con una aparición de un nuevo Secret. Y lo que tiene interesante esto es que sale en un Hybrid Disc. Lo cual significa, por lo menos por lo que estoy entendiendo yo, que si vos esto lo metes en la Play 3, sí, tenés el juego. Tenés el juego, no, tenés. Si tenés el juego, tenés el coso. ¿El qué? Tenés la OVA. Sí. Bueno. Por eso, solo en el juego. Es como el de Green y el Orange. Sí. Es así. Sí, sí. Pero esto, si lo metes en un coso, creo que si lo metes en una lectora de Blu-ray aparte, te reproduce el OVA. No sé. No sé si tiene el mismo formato. Sí, sí, a mí me parece que sí. A ver, que es como querer meter un juego de Play en un coso. Ah, no, sí se podía jugar en Play en la cosa. En la lectora. Voy a remitirme a algo muy viejo. Si vos tenés el Twister Metal 2 de PlayStation, sí, vos metés el juego en la Play y jugás al Twister Metal 2. Sí, si vos lo metías en una lectora de CD, tenías la OST de Twister Metal. Una cosa así. A ver. Lo que si no tenés que meter es un DVD en una lectora de CD. Sí. A ver, bueno, también tenemos este otro estreno que es Sakura Taisen Kanagegumi, que este es un OVA. A ver, no se sorprendan por favor, no estamos en los 90 de nuevo. A ver, aunque ustedes no lo crean y muchos no lo conozcan, llegó Cero. Cero ha llegado de el movimiento ante Cristina. Hablale más al micrófono. Estoy cansado, boludo, no sabés lo que hemos gritado, hemos cantado en contra de la K. Sí, en contra de la K, en contra del colectivo K. Como le decía, aunque ustedes no lo crean y muchos no lo conozcan, en su momento teníamos una serie llamada Sakura Taisen, en la cual varias chicas con un poder especial Perdón. Sakura Wars. Unite a la unificación de nombre pedorro yankee, Sakura Wars. Sakura Wars. En el cual varias chicas tenían un poder especial y eran puestas a pelear contra un enemigo X en un Japón post Primera Guerra Mundial. A bordo de robots que funcionan a vapor barra magia y ocultaban sus trabajitos extra trabajando en un teatro y haciendo musicales. Sí, sé que esto. Sé que esto para los peques quizás es demasiada trama en su mente, pero esto realmente era común en un momento, sí, de que las cosas tuvieran trama. Sí, no es como la gran, tenemos que ir a buscar lo que está detrás de una gran línea. O sea, tampoco voy a glorificar esto. O sea, fue simpático. Siendo fan de las armaduras, esta serie no me gusta, me parece bastante pedorra. Pero tampoco como, bueno, tiene trama. Era tipo victoriano la suerte. Sí, sí, pero igual. No podíamos pedir el escaflón que funcionaba sangre. No podíamos pedir el Evangelion que funcionaba Gigi. Sí, funcionaba Gigi. No era un robot. O sea, no podemos pedir el Gundam que funciona casi a cualquier. A huevo funciona. A huevo funciona el Gundam. A cada modo huevo funciona. Quizás lo de la primera generación cuando funcionaban con el huevo de Amuro y el de consecuentes. Sí, sí. Pero el resto funcionaban con energías casi caóticas e inestables como las que usaba el Messenger y el Messenger. Sí, sí. Casi tan caóticas e inestables, claro, casi. La energía fotoatómica bastante centradita, te digo que es la que no explotó. Es la única que no explotó. Ah, eso es lo que decía ahora. Preguntale a los enemigos de Messenger. Ah, sí, sí, ellos se explotan. Ellos se explotan. Bueno, siguiendo con la serie, tuvimos películas, tuvimos OVAs, tuvimos live action y muchos juegos de PlayStation, entre los cuales me acuerdo de uno de Play 2 donde la acción pasaba en Estados Unidos y en vez de un robot la loca tenía un caballo. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. A ver, pero la saga no murió ahí. Aparentemente tenemos la reaparición de un nuevo manga de reciente edición, donde tenemos un grupo de teatro nuevo y nuevos pilotos. Y la cosa me parece que esto es onda reboteo o reinterpretación. Y pasa más cercano el futuro, pero esto ya como que no leí el manga y no tengo la menor idea. La jode que es, arrancamos desde algo nuevo. Después tenemos esto otro, que es Gekijuban Tiger and Bonnie. Ah, sí. El estreno The Beginning, el estreno de la primera de las dos películas. Esperadísimo estreno de la película de Tiger and Bonnie, las cuales... nos vinieron avisando hasta de cuando el autor se tiró un pedo en honor a la vida. a ver, las películas, de nuevo, son la una... primera nomás. Sí, sí, la primera, por lo menos una reversión de la serie con marcadas diferencias en la trama. Y la segunda película, supuestamente, ya estaríamos arrancando en una zona inexplorada, la cual los fans pedían a gritos. Todavía falta para que... Sí, sí, esto obviamente... no lo vamos a ver hasta los primeros meses del año que viene, así que solamente resta esperar, pero por lo menos sí se estrenaron. También tenemos esto otro, que es la película de Resident Evil Damnation, que... ¡Vamos todavía! Sí, sí, que volvió lo que siempre debió ser la saga de película de Resident Evil, animación, gente, animación. Y no la pedo esto, hablando del director de las películas de Resident Evil, sí, que se le van a ocurrir. ¿Qué mejor idea que dirigir que adaptar realmente otra saga, por ahora saga de videojuegos, como Monster Hunter? Eso va a ser muy raro. Sí. Espero sí. Que se cancele. Sí, que se cancele. Yo pensé que me ibas a tirar que iba a ser la película de Parasite Eve. Yo estoy esperando el Dino Crisis. Lo veo más factible. ¿El Dino Crisis? Sí. Hablale al micrófono ahí. Capcom, Dino Crisis. Capcom no larga nada, son unos hijos de remil puta. La Resident Evil. Pues sí, porque sabe cómo lo deben haber presionado. Horrible lo de la... también es de sí, ya sé que es Capcom. Pero yo posta pensé que iba a tirar primero la película de Coso. A todos estos seres son de una máscara y por eso quizás lo escuchen raro. Es una hermosa máscara de hockey que uso para soft combat. Hablar al micrófono porque entre la máscara y tu distancia no se escucha. Pablo, creo que se me escucha bastante bien con esto puesto. Sí, yo, el micrófono no. Me escucha mejor que vos, ya estás medio sordito. Como nuestra conversación hace un par de horas demostró. No, eso no funcionaba tu teléfono, boludo. No, era la recepción, eran los satélites de ProCA. ProCA. Estaban mandando interferencia a las conversaciones del celular y por la gente actualiza muy rápido por Twitter. Con sus celulares, lo estaba tratando de bloquear y no pudo. A ver. Como le decía diciendo, esto tenía que haber sido animación desde el principio y no la pedorrada con actores que nos dieron. Y sus excusas pelotudas como, ay, todo era realidad virtual. A ver, la película... Eso no pasó. Eso es lo que va a pasar en la próxima película. Viste que nuestra prota en un momento tenía poderes y eran muchas. Y el mundo se fue a la verga, bueno, todo eso fue realidad virtual. Interesante. Ahora me encanta el final de la película. No, eso te acabo de cagar al principio de la película. A mí me gustaba el I am Alice, and this is my war. La banda de Sony mezclada con Resident Evil estaba muy bueno. Dejando eso de lado, o sea, fiel defensor de lo que es la obra original, lo que es toda la vida. Pero dejando de lado eso, las películas son muy malas. No las trata de zombies. Son zombie malísimas. Son películas malísimas. No me importa. No es una película. No es Shakespeare. No. Pero así zombies, todo. Son tiros, malísimas. Y trajes entallados. Tiene que ser algo, una saga que no está hecho para pensar, está hecho para disfrutar. Si querés hacer Matrix Zombie, hace Matrix Zombie. No me des Resident Evil y me la quieras hacer pasar por Matrix Zombie. Tienes que meterle una película. Bueno, cambiame el nombre de la saga, porque esto es una cagada de película. Va a seguir siendo una. Y le cambié el nombre y va a seguir siendo una película pedorra. La primera es muy buena. No, es una cagada. Es una cagada. La segunda ya empezó a bajar la escala. La tercera es cualquiera. Y la tercera es una cagada más grande. Es cualquiera, pero. Dejémonos de hinchar la bola. Es una película de zombies. Me importa un carajo el título que tenga. Es malísimo. Que arruina una saga de videojuegos. Es muy mala. Nunca pude disfrutar. A ver, sí, justo yo. Sí, justamente vos, boludo. ¿Quién se vio todas las películas de zombies habida por haber? Vos no, yo sí. Bueno, y no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver, yo sí, puto. No, vos ves películas de zombies. Sin sentido. No. Lo acepto por lo que. Pobre sin sentido. ¿Un mensaje político en el medio? Es fantástico, pero no es obligatorio. Me parece bárbaro. No es obligatorio. En una película de zombies, en Resident Evil, esto es una cagada. Y en esa película, es una cagada. No, pero es una cagada igual. No era obligatorio hacerle una cagada. La hicieron una cagada porque quisieron. A ver, esta película es una secuela directa a Resident Evil The Generation, la cual recordamos como la película del avionazo. En este caso, el superhéroe anabólico de Andante León se enfrenta a la amenaza del virus nuevamente, la cual no pudo ser contenida y ahora... voy a decir que muchos de sus efectos secundarios están sueltos en una ciudad y la ciudad repentinamente bajó sus impuestos increíblemente. Sí, las propiedades cayeron junto con las propiedades. También tenemos esto otro que es Boku wa Tomodachi ga Tsukenai Add on Disc, que ya pinta muy porno por las imágenes. Sí, sí. Siguiendo con... Sí, sí. Seguimos con las cosas de los ovas y en este caso vuelve Boku wa Tomodachi con más Niku y Yosora y el club de los Forever Alone. A ver, en este caso el ambiente vuelve a ser la escuela con muchas apariciones de un nuevo y moderno RPG bien realista y Sword Art Offline. Sí. Y offline. Sí, y offline. Y o sea, más escenas psicóticas. Y esta gente que no son amigos, pero van a todos los lugares juntos, qué loco. Hacen un montón de cosas juntos, pero no son amigos. Y una historia que supuestamente tiene que empezar a escribir y alguien dejó la mitad y como que se pusieron a escribir en medio y quedó mal. También tenemos esto que es Hori-san Miyamura-kun. Que, a ver, esta es una historia que nació en Union Coma y ahora nos llega en forma de animación. La historia esta vez es una cosa simple de secundaria donde tenemos la relación de dos jóvenes tan diferentes que es difícil ponerlos juntos. Por un lado tenemos a Kyoko Hori, una chica de secundaria alta con y como mínimo la chica más popular de la escuela. Y por el otro lado, a solamente un asiento de distancia, tenemos a Izumi Miyamura, que es simplemente el chico callado de lentes del curso, el cual ni los profesores notan. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Ellos siempre han estado juntos. Lo habrán notado. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Shinsekai Yori. Bien complicado explicar esto. A ver. Este quizás sea el mejor estreno de este mes. Basado en la novela del mismo nombre, nos llega esta serie que nos pone a un milenio de distancia de nuestro tiempo actual. Cinco chicos nacidos en un pueblo tranquilo que solamente conocen la felicidad y la tranquilidad rodeados por grandes lagos y mucha vegetación. En este nuevo mundo es gobernado por personas que poseen la maldición de Dios, lo cual es simplemente poderes telequinéticos X. Después de un cierto incidente, los chicos abandonan la seguridad del lugar donde vivían, su bruja de pedo prácticamente, y ellos conocen la verdad del mundo y su brutal cara, y juntos emprenderán un viaje para ayudar a la gente y posiblemente salvar lo que queda de este mundo que no está muy bien. Se ve muy bien. No estoy haciendo el hombre, recuerdo otra cosa. A mí la referencia directa es como un aguito. Sí, a mí me estar... No, fueron los datos de... Vivían básicamente en una burbuja y se las reventaron y el mundo está hecho pija. Sí, ahí también suena la película de The New Avengers. No, iba a tirarte tenés las figuras ahí, me parece. ¿A Fafner? Sí. Ah. Me recuerda al inicio de Fafner. Sí, pero esto como que más en el futuro y más con poder. Me recordó eso. Sí, sí. A ver, también tenemos... El de igual trailer está muy bueno. También tenemos esto que es Hiro no Kareka Dai ni Yo, que esta es una serie de TV. O sea, casi sin pausa entre temporada y la otra nos llega el estreno de la segunda temporada de Hiro no Kareka. Este otome game que nació para PSP y fue convertido en serie en marzo de este año. La cosa sigue igual en el pueblito y hay que seguir protegiendo a la nueva princesa antes que la cague. Y el más billonen va a ser quien se la mueva al final. Todo muy lento. Lo único que puedo compartirle de esto es como es un consejo. O sea que si quieren ver la serie, saltense lo que vendría pasando después del ending. Eso que son 2 minutos. Porque es muy para mina y te da como frío en la columna. Se nota hasta los diseños. Sí, bueno, pero pasando el ending hay una cosa que es como que los personajes te hablan a vos. Y es como muy para mina y te da frío, así como se siente muy incómodo. Y eso, saltéenselo. La serie no es mala. La serie no es mala. Es un... Está bien, está basada en un otome game y tenés poder y todo lo que vos quieras. Hay un montón de series así que no son malas por ser eso. Pero tenés que saber lo que te va a comer. Pero ese final está muy desubicado. Elección de palabras. Sí, yeah. Y el final, como que esos 2 minutos están muy mal y no. Eran innecesarios. ¿Eso es en cada capítulo? En cada capítulo lo hace un personaje diferente. Por eso, es como... Son bastantes. No, son 5 nada más, pero después se repiten. Hacen, repiten o lo hacen a coro. Sí, sí. Y está muy mal. quitando eso, la serie es visible. No se van a volver locos por esto. O sea, no es como el trauma que les puede dejar Meiji Lo 1000%, que se los trauma cada 5 minutos. Esto es como que la serie está bien y saltense. Mente de mente débil y memoria indeble. Sí, sí. Tenés que estar curtido para ver esto. Bueno, te coges la Loli como cierto actor de musicales de anime. Sí, sí. Y bueno, eso es todo por este mes. No es mucho, es puro OVA, pura película. Les están dando tiempo para terminar todo lo del mes pasado y lo del anterior. Empiezan a vaciar el rígido. Se viene muy jodido el segundo tanque del año. La mayoría van a ser series de 26 capítulos, por lo que tengo sabido. Ya nos recuperamos del... Sí, ya nos recuperamos del bajonazo y ahora se viene la carga de la recuperación. No, sí. Porque después de lo del coso. ¿Estamos hablando de la crisis o estamos hablando de la crisis? Estamos hablando del terremoto, de la crisis, de Nishikawa, de las tres cosas. No, de Nishikawa no tanto. De Nishikawa sí, de Nishikawa no tanto. Después fue el terremoto. El terremoto. Que había que sacar cosas rápido, había que sacar cosas cortas y había que sacar cosas ahora. Ahora ya tienen tiempo, ya con lo que sacaron. Muchos mangas que decían que no iban a triunfar tienen 2 o 3 tomos, así que podemos hacer más historia. Sí. Y bueno, eso es todo por ahora. Entre otras cosas. A ver si me acuerdo. No, vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. け抜ける夜明け。フェリーライドアクセル妖精は踏み込んだ。フェリーライド拭えない涙を流せないまま。朝日は昇る、yeah、闇を抜けて今感じれば見えるのさ、無意味じゃないあの明日。朝日は昇る、yeah、水平線を今信じれば変わるのさ、無意味じゃないあの光。俺たちには見えてるものがある、きっと誰にも奪われないものがあるはずさ。意味がないと思えることがある、きっとでも意図はそこに必ず。 Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Misoenga. Sección de saludos. Sección de sacado vamos, del culo. Saludos. Increíble sacado del culo. Y a todo esto lo perdimos a cero. Sí. Pasó a trolear y se fue. Sí. Bueno. Bueno, pasamos con saludos de Twitter, ya que tenemos la PC. Tenemos saludos de Twitter. Y tenemos un saludo de Twitter para cosa, para Rey Hades. Bueno, Rey Hades. Sí, sí, para Rey saludos Hades One. A Rey Hades One. Que dice que se hizo un Twitter por nosotros nada más. Y se hizo, bueno. Y se hizo fan de Nanoja porque se lo dije yo. Se hizo fan, sí. O solo la amiga. ¿Eh? O solo la amiga. Y por ahora me dijo, soy re fan. Lo dijo, lo estás inventando. Acá, por acá está. Por acá, me encanta eso. No, el que también le tenemos que mandar un saludo y se hizo fan de Nanoja es coso, es Earlier. Earlier. Sí. Bueno. Acá claramente dice que yo no lo puse y el Twitter no se edita, así que acá. El Twitter no se edita. El Twitter no se mancha. Te creaste uno nuevo y le pusiste que sí. Le pusiste re fan de Nano. A ver, a ver. Y el debate, no, Subaru no vuela. Sí vuela. Va, miralo y te vas a dar cuenta no, que vuela. Ya lo miré, no lo voy a mirar otra yo vez. Yo no te estoy hablando vos, ya no creces, vos ya no crees en nada. A ver, y pasando a Chiplos. Importantes comentarios de Chiplos, a ver qué tenemos. Primero tenemos un saludo a Ángel López, que regresa con su cuenta porque Google se la troleó por andar posteando porno sin supervisión. ¿Troleando porno? No, pues estuvo subiendo porno y Google le troleó la cuenta. Le dije, no, ahora te vamos a poner en revisión y te vas a quedar así por un par de meses hasta que se nos cante las pelotas dejarte que dejarte googlear de nuevo. A ver, acá nos va, te dice, ¿qué rollo con el pollo? ¿Qué onda con la poronga? Dice, saludos al estufa, a la estufa de persona, y en especial a Cero, que se acaba de ir a todo esto. Al que le encanta que le hinche los huevos con honor, tristeza y enojo. Ah, todo eso te manda a la mierda. A ver, ¿qué más? Pregunta. Dice, ¿qué película, adaptación, anime o videojuego les ha gustado y cuál les ha provocado casi un suicidio? Dragon Ball no cuenta. H. Mario Bros. ¿Mario Bros? ¿Te gustó? No me gustó. Me provocó un suicidio. me suicidé y después volví. Sí. ¿Y Gustavo? Ninguna, hasta ahora. ¿Ninguna? ¿Adaptación de videojuego? ¿De película, anime o videojuego? De película... Sigo respirando porque... Sí. Para mí no hubo buenas adaptaciones. La más pasable es la de las japonesas, las de live action. O sea, live action japonesas. ¿De qué? De anime manga. Pero de videojuego, o sea, de... ¿Videojuego? No. ¿No? Creo que no. ¿No? No, adaptación que me haya gustado. No. ¿No? Buenísimo. A ver, yo tengo... ¿De videojuego? Déjame que piense... Hitman puede ser. Ahí está. Creo que Hitman fue. Pero ahí nomás. Yo tengo... Tales of Vesperia. Sí. ¿Como película está buena? Yo entendí película live action. No necesariamente. Ah, película. De adaptación de videojuegos, sea anime o película. Sí, también Tales of Vesperia. ¿Qué más estaba? Las películas, las de Resident Evil. Sí, bueno, como las de las CG están buenas. Sí, están buenas. Tendrías que ver la película de Hack. Ah, esa es muy buena. Esa es muy buena. Pero como que Hack no cuenta, porque como es así, es multimedia, o sea, funciona en todo sentido, como que no es así como un exclusivo. Película, encima que hayan terminado en formato de película. Fea, así como fea. A pensar. Kofa Notter Day, no me gusta, uno solo de los ojos me gusta. directamente. La película live action de Kof. La cosa esa. Ni a palo. Todos trajeron esa película. Ni a palo, boludo. Con su Orochi de fideo. Ni a palo. Y Ori, que mientras salta, mira la hora. Mira la hora. Y la cueva del mal. No, la cueva del mal es la cueva del mal es la de Chun-Li. La de Chun-Li, tenés razón, es otra merga de película. Creo que antes de esa prefería la de Street Fighter vieja. Que aunque sea algo más de coherencia tenía. Tal vez, no, bueno, mucha coherencia tampoco tenía, pero. En los trajes, obviamente. Obvio, tenía poder y todo. Y bueno, la película de Mortal Kombat, la primera. Sí. Está bien, a mí me gusta. O la de Silent Hill, otra que está buena. La de Silent Hill, más o menos, me gustó tanto. Para mí está bien. Si no, hacía adaptación mala la de Doom. O cualquier cosa de V-Ball esto. La de Doom está, sí. O cualquier cosa de que haga V-Ball. La única parte buena de esa película fue los créditos que te mostraban los cosas. No, nomás. Para mí me parece la parte más pedorra de la película eso. A ver, ¿qué otra cosa más? Acá pide un tema que es Ghetto, en el primero de Digicoro Nogo. Y... dice que el que diga que la serie es aburrida morirá al modo de Fafner o Total Spice. O Total Splice, digo. O Total Eclipse. No sé dónde saque Spice. O sea que o te cristalizás y morís. Sí. O sea, o te morfan y morís. Qué buena muerte la del tercer capítulo de Moon Blue Alternative. También tenemos un saludo para Michael Valen. Que dice, hola gente de Persona Sekai, saludos a todos y les pido un saludo para las fiestas patrias para mí. Y un saludo de cumpleaños para mi amigo y noble compañero Tiano. Saludos, Tiano. Saludos, Tiano. Que dice. Por lo que creo que el chanchito no escapará de la parrilla. Ah, bien. Bueno, si le vas a regalar algo, regálale algo porno. Consejo de personas se cae. Que dice, pide tema. Algo movido que es Uragiri no Yukai. Que es un tema de Durarara. Hice postdata. La semana pasada me fui de fiesta, no de putas. Y dice que si a mí me interesa, conoce algunos lugares donde las chicas se visten de maid. Sí, yo también conozco algunos lugares. Ya no puedo ir a esos lugares. Lo cerraron. Sí, o mejor cancelaron al dueño. Cancelaron al dueño. A ver. También tenemos un saludo para Daniel Luciano. Que dice: saludo, gente. Y si pueden pasarme el tema Nippon Egao Hyakukei, el ending de. De Hoshiraku. Ah, ya sé cuál es. Hoshiraku. Sí, sí. Me hace acordar a cosas, me hace acordar al tema de Lucky Star por un momento. Es como bastante demencial. No lo vi todavía, Hoshiraku, tengo que ver. Es interesante verlo, no manejo su humor, pero me gusta. ¿Qué dice? A ver. Acá tenemos mensaje de Ángel López hacia Daniel y mucho odio y no sé qué. Saludos al Jack. Saludos al Jack, que dice, salúdenme hijos de sushi. También mal que el Valen, que dicen, ándale, chamaco. Ándale. También a ver. Jorge Campos, saludos a Jorge Campos, que dice, uno de los misterios, de persona no se cae, se ha revelado, Alche es una persona. ¡No, boludo, no! Yo lo estoy viendo y no lo creo. Hasta ahora pensaba que era un ser que Pyro creó y que solo lo sacaba del baúl cuando debían grabar, ojalá. Hace un mes que fue el diablo de Alche. Sí. El regalo de Alche será cuando descubra una estrella o un planeta, le pondré tu nick. Bueno. Para que... con diablo se refiere a cumpleaños. Sí, bueno. Sí. Para que no digan que nadie te regaló nada. Ahora se Padre sí me regaló algo. Ahora se hace una estrella en el firmamento, boludo. Ahora puedo apuntar hacia algún lado. Sí, sí. Debería. Ahí va, podés apuntar hacia arriba 2 grados a la izquierda y decir, ¿ves eso? Eso soy yo. Estoy viendo lugares al mismo tiempo. Sí, sí. Sos cuántico, boludo. Hay una remedia H cuántico. H cuántico. Bueno, ¿qué dice? Por cierto, soy publicista, no astrónomo. Bueno, o sea, te va a tomar un rato más de tiempo para hacer una estrella en el cielo. Y Jorge Campos también dice: mi pedido musical, Obsession de Hack Sign. No me acuerdo si no era. No me acuerdo cuál era Obsession. Yo tampoco. Debe ser algún opening, un ending o alguna de esas. Bueno. Saludos a Ángel López, también dice Jorge, buen tema pedido. Con respecto a lo de Anche, según yo era un homúnculo mal hecho, el cual quedó detenido en los 80 y sigue creyendo que Michael Jackson es negro y usa las más avanzadas Mac de tiempo. Las Apple 100. Yo tengo una Apple, ¿cuál es? Me parece que una... no me acuerdo ni cuál es, boludo. Debe ser una con 103, una cosa así, del año del ojete. Acá nos informan que este sábado es el Grito de México. ¿Qué es eso? Además de un evento. Fiesta loca y excusa para chupear. Y acá tengo a Ángel López que me dice a todo esto, Pyro, ¿cuál es la película de Guyver que recomendaste? ¿La de Guyver o la de Guyver 2? La Guyver 1. O sea, Guyver Dark Hero... quédate con Guyver 1. Que hice y una semana y media para el Ragnarok Odyssey. Sí, yo también lo estoy esperando. Yo lo vi, es Ragnarok, no necesito recomendarlo yo. Es Ragnarok, está bien, vamos a ser claro. Por lo que entiendo del juego, es simplemente una skin del Monster Hunter hecha con Ragnarok. Más o menos. Pero me gusta. No sé si skin. No, pero una cosa así. O sea, así. Los sistemas de los... de las habilidades y eso es diferente. Sí, además, sí, pero ¿cómo? Acordate que tenés los safe shops y tenés al que usa el mazo, al que usa la espada, lo cual sí se puede interpretar como Monster Hunter, el que usa el mazo gigante, el que usa la espada de hueso. Pero eso ya estaba hace rato. Sí, eso estaba hace rato. Sí, ya sé, eso estaba hace rato, pero digo, si lo interpolamos mucho, puede ser un skin del Monster Hunter. Se puede entender así. Porque tenés que ir a buscar monstruos, tenés que chopearlo, tenés que sacarle ciertas cosas. El problema es que, no, el Ragnarok tiene autoselección de enemigos. También. Para pegarle tenés que seleccionarlo y después ahí le pegas. Sí. Y acá en el Monster Hunter, al menos el de PSP, tenés que andar abanicando. Tenés que ir a agarrarlo. A ver. Igual lo quiero. A ver, también tenemos Sergio Gaza, que dice, buenas, pido el saludo semanal. Saludos, Sergio. Felicidades por los 250 programas. No, nos felicita por los 260. Y que dice... no me escuché todos los programas, pero los sigo escuchando de todas formas. Ah, bueno, mientras que sigas acá, pásenme el tema del single del ending de Bimbo Kamiga, que se llama Dakirai Dakisou. Ah, sí, ya sé cuál es este. Y aguanta el Rey Camote. ¿Vos sabés que alguien cuestionó la sabiduría y la protección de Dios Camote? ¿Quién? Una persona que no conozco. ¿Quién es anticamotista? Anticamotista. Ah, que dice, y a todo esto, aguante Sword Art Online. Sí, aguante Sword Art Online. Aguante ser Crusader en Sword Art Online. No, pero que... ganó porque es chitero. Ganó porque es chitero. Ah, todos son chiteros, de cierta manera. No, vos sabés que cuando Kirito está... es chitero. Cuando Kirito tenga su otro cheat, lo va a cagar. Lo va a cagar. A ver, también tenemos a Allen Mercer. Que me contaron en el coso. No, que cagaron, sabía que algo te habían cagado. No, me contaron. A ver, también tenemos un saludo para Allen Mercer, que dice... saludos a todos, sigan así, el programa está genial, que dice... No me acuerdo de cuál es el podcast antiguo que escuché. Que hice un. ¿Qué hice? Este programa está genial. Y acá sale. No me acuerdo en qué programa antiguo escuché un review de Kingdom Hearts. Ah, cuando estábamos en la radio. Sí, que vino Ansen. Sí, que vino Ansen a hacer el review de Kingdom Hearts. Que fue larguísimo. Se pusieron a leer. Y después nos pusimos a hablar de Hex. En un momento creo que... Que también estaba Landrito, ahora me acuerdo. Sí. Pero en un momento hasta... A todos los miembros del staff estaban afuera de la cabina y quedaron los otros dos hablando del Kingdom Hearts. Y en un momento, bueno, ya terminó y nos estábamos metiendo para terminar con la sección. Porque... No, yo sí estaba porque yo sí quería saber. No, pregunto, vos también te fuiste porque había mucha gente afuera. En un momento me fue la mierda. A ver, ¿y qué más? Sí, la saga de Final Fantasy. Sí, la saga de Final Fantasy con Disney. Que dice. Que dice que cuando lo vi no me gustó nada, pero cuando escuché el informe me pareció fascinante, le batió acá. Pero como no soy alguien que le gusta mucho los juegos, no me puse a jugarlo a falta de tiempo. Y no sé de qué, cómo me lo acordé. Así que quería saber si se puede un pequeño mini informe de Kingdom Hearts. Yo no lo jugué. Yo tampoco. Yo jugué un poco al de Nintendo DS, al que es el supuestamente el que está en el medio de los dos Kingdom Hearts, el que se juega con cartas. No me gustó ni mierda. No me gustó posta, no me gustó. Sora me parece un idiota. Yo lo veo como está vestido y te cagaría trompada. Y después vi los videos del otro que está para Nintendo DS, del 365/2. Sí. Que se ve un poco mejor, pero eso ya parece Final Fantasy, la película en el juego de Kingdom Hearts. Y no sé qué onda, porque ahora todos son oscuros y todos tienen poderes diabólicos. Y como que se volvió muy, muy el final de... ¿Cómo se llama? Lo que me dicen que es el final de Harry Potter. Sí. Que de ser pendejito ahora te vas a la última película y son todos oscuros y diabólicos. No sé qué onda, así que no tengo ni idea. ¿Qué dice? ¿Por cuál debo comenzar jugando? Por el 1, bebé, por el 1. Y... ya que tiene tantas versiones de... de juego de PSP como de PS2. En realidad tiene que empezar con el de Coso. Creo que se empieza. ¿Cuál es el primer Kingdom Hearts? El primer Kingdom Hearts. Sí, ¿para qué salió? ¿Salió para Play 2? Para Play 2. ¿Salió para Play 2? Sí. Después está el del medio que está para Nintendo DS. El primero de Nintendo DS, que es el de las cartas. Después está el 2. Sí, también para Play 2. Después el del 2 también para Play 2. Después está el de PSP. Creo que sí. Y después está el de, El de NDS, es el 365/2. Y después hay otro más que no me acuerdo si era para Play 3. Me parece, no estoy seguro. No te podrías confirmar bien. No sé, creo... si es un Kingdom Hearts 3, pero sé que hay otro Kingdom Hearts. Y sé que se estaba haciendo uno nuevo. Porque se... Bueno, o sea, y ahora en un momento, uno nuevo. Pero en un momento yo sé que copó. Aparte de los dos, hay otro más. En un momento de no haber nada, así que los fans de Kingdom Hearts pedían a grita, pasó de haber muchos. Yo sé que el 2 está bueno. Que arregla todo lo que se jugaba mal del 1. Yo sé que el 2 está bueno. Y que el 2 con la versión ampliada... donde tenés el final con la pelea contra Sephiroth en el Coliseo, se está muy putamente jodido. Pero aparte de eso, no sé nada. ¿Qué dice? Gracias. Además, ¿cuál es la opinión de la historia del juego? Ya te dije, Sora me parece un puto. Y si te digo lo que sé de la historia del juego, te cago la historia del juego. Igual te daría haciendo un favor. Y... pido un tema al caso, el ending de Kingdom Hearts, el single, Simple and Clear de Hikari. Sí, ya sé cuál es. El... ya sé, sí, el tema es el que pasa Anima, que saca cada rato. Que regastó. Bueno, pues el debutado de Hikaru. Sí. Ya sé la versión japonesa o en inglés. Está mejor en japonés. Está mejor en japonés, obviamente. Por eso está Hikaru. Dice bye, saludos al gran dios Kamote. Y al rey, por supuesto, obviamente a mí. Y... ¿cómo olvidarle y distraerlo mientras la operación de infiltración sigue en curso? ¿Cuál? ¿La que está por la derecha? ¡No! Y que dice al grandioso oso Pedover que nos guía en el buen camino del Loli. No al cierto dueño de cierto restaurante. Ahí dice como que Pedover no lo tuvo en su gracia. Y también tenemos un saludo a Gambit Greca que dice: hola gente, saludos. ¿Cuántos capítulos de una serie pueden ver en un día sin perder la noción del argumento? Yo por lo general, quemadas largas así de quemarme una serie en un día, no lo recomiendo porque te recontra saturás y quedás medio pelotudo. Depende de la serie. Depende de la serie. Pero de serie que vale la pena por lo general. O sea, si referís a perder el argumento, depende de la serie. Si la serie tiene mucho argumento. Yo te digo, si te ves Fafner en un día te puede llegar a volver loco. Te puede volver loco, en serio. Posta. ¿Crees que lo te... Te reto. Me reto a mí mismo. Te vas a retar a... Bueno, hacelo, dale. Yo te digo. El problema es que... Te vas a volver loco. Antes la hacía, veía dos capítulos, tres capítulos. Y a veces cuando cobaba mucho, ni lo miraba entero, pero... Por ello a veces me perdía detalles de la trama que en un momento ya estaba medio cansado y ni daba. Sí, sí, porque... te salteás intuitivamente. Además, cuando lo ves muy rápido, a veces ni te aprendes los nombres de los personajes, medio... Requiere su tiempo, no por nada salen una vez por semana. Pero... Porque, o sea, hagan esa experiencia, intenten verse una serie en dos días y van a darse cuenta que no... Van a darse cuenta que... No se acuerdan bien los nombres de todos los personajes. O de qué iba la serie, o de dónde empezó, dónde terminó, detalles internos de la serie. O sea, bien cómo iba cada capítulo, y después ver una serie así cuando sale semanal. Yo les puedo asegurar que si la ven semanalmente van a terminar de verla y la van a... O sea, se la van a acordar. Y posiblemente la terminen queriendo la serie. Sí. Pero si se la ven en un día entero, le va a gustar. Y le va a gustar por dos meses y después se van a olvidar que existe. Yo me vi Suzumiya en un día entero. Pero tampoco tenía tanto tramo. Sí, o sea, es... Pero estaba ordenado. Sí. Igual era lo mismo. Sí, bueno, lo mismo. Pero... Pero si por, no... Por lo general con la serie más vieja no puedo hacerlo. Madoka, me vi los primeros seis, pues, espaciados, los primeros cuatro capítulos. O cinco capítulos, y después me lo vi todo entero porque ya se veía muy interesante. Sí, pero de cosas... Tampoco tenía tanto tramo, no tenía una carga importante de datos. Bueno, pero por eso te digo, pero son series así nuevas, o sea, son media livianita. Vos te llegas a quemar una serie vieja de esta que tienen argumento a cagar en un día y te vuelves loco. Si no, yo lo más que he visto, me acuerdo que me vi así encadenado 6 capítulos de Berserk. Sí. O 8 de Hack Root, cuando me había recontra enviciado mal. En un momento, por el final, me envicié mal. Y dije, tengo que ver cómo sigue, tengo que ver cómo sigue. Y, pero si no, recomiendo soberanamente ver un capítulo al día, irse armando de la idea de lo que está viendo. Te tarda más tiempo en terminar de verla, pero te va a gustar más. Y a ver, ¿alguna otra cosa? Va, si no sos de mirar así la serie normal, mirás 2 capítulos por día, al menos para cubrir una cuota, porque si no un capítulo por día a veces tardás una banda en terminar una serie. ¿Cuánto va a tardar, boludo? ¿Una serie de cosas? Una serie de... Pero tenés que llevar varias para aprovechar todo ese tiempo. Pues si llevas una sola serie y la mirás un solo capítulo por día, no, mucho no sé. Y a la gente parece que le gustó el Drogues and Beer. Que grabé con Corey el otro día. Drogues and Beer. En realidad es el Cookies and Cream, pero le decimos el Drogues and Beer para trolear. Mirá qué loco, seguimos teniendo nuestra invasión de micro spam bots. De micro spam bots. Un saludo a Carlitos que dice: buenas, ¿pueden recomendar algún anime de drama fulero? ¿Viejo o nuevo? De drama fulero. Ahora está por salir Little Buster. Eso es de drama fulerísimo. Si no, ¿puede ver Cross Game? ¿Cross Game? Sí. Drama. Ah, sí, sí, sí. Sí. Si no, puedes también ver. A ver, déjame pensar. Drama fulerísimo. Ahora no me acuerdo. White Album, ¿no era? Sí, White Album, pero. O sea, es bien drama, pero. Yo te diría cosas, te diría Brigadon, pero es muy viejo, no lo vas a conseguir y eso es como para cortarte las venas. Drama fulero, a ver qué. Acá de lo nuevo, de lo último que se estuvo manejando. Drama fulero, drama fulero de lo último que se estuvo manejando, déjame pensar. Another no. No. Antes que me digas algo, Another no. Eso no es drama, no es terror, no es drama. Buah, terror. Terror de que te mueras así, ¿no? Sí, terror, vamos a dejarlo como que es algo. El primer capítulo sí te causa algo. Pero solo porque es el primero. Después ves el baile y te cagas de risa. Ese capítulo, ese momento es muy bueno. Showell Pets. Drama. Y pédale que. Llegó el pel de batio. Que no es más drama fulero. ¿Cómo es? Sword Art Online es drama y fulero. No. Drama fulerísimo no. Ah, no, drama fulerísimo no, pero. ¿Cómo era? Grappa. Ah, lo de. Drama fulero. ¿Qué tipo? No, mirá, sé si... no sé de qué tipo. O sea, te diría Koi Sento no Chocoreto y no te estoy troleando. Porque atrás de eso hay otra cosa. Atrás de todo lo que vos ves en Koi Sento hay otra boludez, pero no. No sé hasta dónde van a llegar. ¿Qué? Como patada, drama fulero porque tiene situaciones muy culeras. O sea, si te va de fulero tenés que ver Air. Pero. O cualquier cosa de Kei. ¿Qué tal Iria de Somero Ufo? Ese no. Sí, te acuerdas que lo vimos, ¿no? El quemado, el que yo te digo que es. Coso, el. Esa, la de la. La de la loca con las cosas en los brazos. La del flaquito que se hace novio de una amiga. Sí. Ah, sí, ya. No, bueno, en un momento vi la segunda obra y ya me cansó. Y fue la primera quemada a la que vine. Y encima estaba. Ya estaba cansado y me puse a dormir mejor. Que se vieron así, se vieron todas las 4 ovas, sí. O 5 ovas juntas. Sí, sí. No, yo en la segunda ya no aguanté más y me fui a dormir. Y después me desperté para el final, que ni me acuerdo cómo terminaba ahora. Ah, ¿sabes lo que tengo? Tengo esto. Tengo esto. ¿Es pez? Tengo pez. Es pez. La que se hizo para la propaganda de Toyota. Ah. Después te lo muestro. Drama fulerísimo. Fruit Basket tiene su drama. Sí, en realidad la vida de la loca es medio. complicada, por decirlo menos. La de todos, yo diría. Sí, sí, o sea, todos están bastante hasta la garcha, pero digo, la de ella particularmente, si no fuera porque es la mujer del positivismo, creo que te tira la bobilla. Bueno, cosa estuvo buena, o sea que Michi no Apolo no estuvo bien. No es tan fulerísimo. Drama, pero no fulera. Sí, sí, drama, pero no fulera. Y créanme, el primer capítulo parece muy gay. Muy de yaoi. Pero créanme que en el segundo y más en el tercero baja exponencialmente todo eso. Sí. Ahí, ahí pasa por algo de diseño, nada más. No, el diseño no tanto, sino por una situación que pasa en el primer capítulo. Ah, esta que la puedo recomendar así para terminar, pero también la recomiendo como serie para que la busquen porque está buena. Que también es una cosa re puta que te puede llegar a pasar en la vida, que es cosa de Red Garden. Esa está. Esa búsquenla. En algún momento voy a hacer un informe de Red Garden, porque esa está buena. A ver, ¿qué otra verdura más? ¿Qué hice por...? Ah, Carlito dice que navegando por Evox se cruzó con un podcast de 10 horas. Eso me suena a un desafío. Con un podcast de 10 horas. Sí. A ver, que me tire nombres. Tira nombre, quiero saber cuál es. Igual el Wild Games de la Neo Geo dura más, dura 14 horas me parece. Sé que dura. No, duraba 4 horas en el. O 5 horas en coso, grabado. Y creo que estuvieron 2 horas en coso. No, el de Neo Geo. No, el de Neo Geo está partido en 3. Son. Es larguísimo. No. Y bueno, me parece que con eso ya estamos. Creo que eso ya tenemos cubierto toda la cuota. Bueno. No sé si hay algo más antes que nos vayamos. No. Aparte de la actualización de coso. Aparte que. Ya abrieron un. ¿Agregaron más cosas al store de la PSP Vita para bajarse? No. Yo no tengo nada. Vamos con un tema. Yeah. Y llegamos una vez más al final de Personas Sky, Misovenga. Sección de cierre. Sección de cierre. Sección de cierre. Eres de este programa número 100, número 50. Nos estamos yendo. ¡Estamos acabando, jóvenes! De esta edición 160. O sea. La edición violada de Personas Sky. yo te juro que en un momento dije no. La semana, digamos, como que me puse hoy ver un poco las noticias y dije, no podés, eran todas igual. Entre eso y los Tamagotchi no sabemos qué hacer. Que nos dice esto, que estos dos meses hubo mucha violación y mucha corrupción. Corrupción no, mucho correctimiento. Correctimiento menor. Bueno, recuerden. Nuestros medios de comunicación. Correctivo. Medio de comunicación, que pueden encontrarnos a través de nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com. También pueden visitarnos, pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com o seguirnos en Twitter, que es @personasekai, o seguirnos simplemente, si no, con su cuenta de Google en G+, buscándonos como personasekai. O si no, nos pueden buscar en Google como Podcast Anime, que salimos en la primera página al menos. In the first place. Y también puedes hacer como Rey Hades, que se consiguió una cuenta en Twitter simplemente para seguir las boludeces que escribimos. Al pedo, porque tampoco escribimos tanto en Twitter, o sea, te hubieras conseguido mi cuenta de G+. en el tag del blog también leemos, también, así que... También, igual se agradece mucho. A ver, ¿qué otra cosa más? Tengo todavía un par de figuras que acomodar. Hay que buscar ese paquete que no sé qué. Y tenés que tener el charter con todos sus logros y trofeos. Todos sus logros y trofeos, eso me va a tomar mi vida. Y algo más. Y lo tengo que hacer rápido, tiene que ser una vida rápido, porque tengo que terminar de con el coso, con el resistance, la última pantalla del juego, que es lo último que me falta. Y sacar un par de logros más de Uncharted, pero cuando llegue el Ragnar voy a mandar todo. También terminar el coso, en Disgaea. El Disgaea, sí. Pero el Disgaea no lo voy a mandar a la mierda, porque el Disgaea me copa mucho. Aparte, después tengo el 2. Bueno, también te se mete aquí. ¿Lo empezaste? También. Sí, lo empecé. Y lo tengo ahí. ¿Y ahí quedó? Y lo tengo, ahí quedé. Y ahí. Es que no puedo jugar al Uncharted y al Metal. Tengo que sacar uno y meterlo. Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Quienes estuvieron con ustedes fue Cero, que estuvo en la sección de anime. Sí, para trolear. Y quien estaba hablando con ustedes en el micrófono rojo es Don Pairo. Que vamos a ver cómo le va con sus entregas ahora que la FIP se lo va a controlar. Guarda que también algunas entregas también van para vos, así que no sé de qué te reís. Por ahora mi nada. No pedí nada. Y la última vez que pedí fue hace casi un año y algo. ¿En serio? Sabés lo que tu figura de Anohana no la consigue en el 7-Eleven. Bueno, quizás no. Por ahí si pido un Behelit en algún momento. Quizás sí. Ay, qué porquería, encima tenés que pagar 15% de eso. Más el IVA. Es 15%. Tampoco es tanto, boludo. No es así como para llorarlo. Es plata cuando sale mucha plata. De cuánto es la cuestión que tengo que hacerlo y antes no tenía que hacerlo. Sí. Bueno, también te puedo conseguir un Behelit chino de la página china donde te me van a cargar igual. Pero estuve viendo un par de figuras de así de PVC de Black Rock Shooter que vos te ponías la figura de PVC original japonesa. ¿Cuánto era? 350 pesos, una cosa así. Y te ponen la figura china al lado, 75 pesos. Y eran iguales, vos la veías. Uh-huh. Y apenas acercás, eran iguales hasta que acercabas el foco. Y veías la despintada y veías la cara de Black Rock Shooter, que tenía cara como de chupapija. Sí. O sea, que muchas cosas cambian, los detalles de los ojos, un poco el contorno. Sí, mucho. Pero sí, es eso, prácticamente. Sí, seguro que chino. Por eso después vale esos. Seguro en coreana la figura. Eso es lo que vale. Y sí, es lo que estás pagando. Bueno. Y bueno. Cerramos. Será hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. Chau. 本当の剣になれた悪くない時をもらう